Es en el bar de la tribu, en el bar de en la Feria de las Artes Combinadas, en el aniversario de Radio Rueda. Son como muchas cosas buenas juntas. Así es, también tenemos oyentes conectados desde Argentina y España, a quienes les enviamos un gran saludo. Les agradecemos también por esperar. Y les vamos a contar que un poco la propuesta de esta tarde es hablar sobre el hecho de hacer radio online y contenidos autogestivos, con todo lo que eso implica. Tuvimos una clara demostración en este comienzo de lo que es conectar las cosas para que todo salga coherentemente, nivelando los volúmenes, las cortinas. De hecho, en este momento estamos escuchando el rebote de lo que acabamos de hablar, que sale por los parlantes del bar con todo su delay. Y es parte del métier este, ¿no? De hacer radio por internet. Sí, es como... tiene una estrecha relación con la música, ¿no? El hágalo usted mismo. Está buenísimo en muchos puntos y en otras partes estás... A veces necesitas tener 8 brazos, 2 cabezas y... Cuando uno piensa que se va a sentar a charlar tranquilo con alguien y se prepara para eso, está viendo 10.500 cosas que también hacen un poco a la impronta, ¿no? Del producto después. Así es. Y estamos, además de con Lucas, acompañados por el Capitán Hub, Javier Hernández, quien es parte de la programación de Radio Rueda, hay que decirlo, porque si bien abrochen sus cinturones, que su programa ha dejado de existir al menos por un rato el miércoles pasado, en Radio Rueda se va a escuchar la semana que viene probablemente. Y además, Hub, tuviste la delicadeza de acercarte con tus equipos y ayudarnos a conectar un poco para salir al aire, los micrófonos, toda la técnica. Así que te damos la bienvenida y muchas gracias. Bueno, gracias Cristian, un placer estar acá realmente. Es como que resucitamos, ¿no? Nosotros nos abrochen sus cinturones, se despidió hace pocos días y estamos de vuelta acá para estar presentes. Y realmente está buenísimo porque lo que estás haciendo con Radio Rueda y toda la gente que es parte... Es una movida muy, muy intensa y ya ser parte de Radio Rueda para Broche en Cinturones es algo muy groso y estar hoy acá presente está buenísimo. Está bueno que se generen cosas como esta. Bueno, gracias por tus palabras. Realmente yo siento que estamos en una sintonía muy parecida y el otro día que estuvimos en el cierre de tu programa fue algo increíble también con Lucas, ver todo el despliegue, la cantidad de gente involucrada, los músicos que tocaron, la coordinación que hiciste, el timing, la grilla de lo que venía, lo que se iba, una producción realmente muy buena y yo creo que Radio Rueda está orgullosa de que programas como Abrochen sus Cinturones y como la discoteca de Arsenio Lupin, que es el programa que hace Lucas, sean parte de la programación, ¿no? Vamos a describir cómo estamos en este momento, dónde estamos, Jav. Ah, yo estoy escuchando los delays acá y me confunde, de golpe empiezo a hablar con mi misma voz. Pero bueno, estamos acá en el auditorio, en el bar de Radio de FM de La Tribu, que es un lugar que con Abrochen está bueno también estar presente, porque realmente valoramos mucho todo lo que se genera acá. Y siempre tuvimos ganas de acercarnos, y tal vez está dando justo ahora que estamos terminando, pero todo lo que se genera, el lugar de todo el tipo de artes combinadas y demás es muy interesante, la feria que está en este momento. Y está muy bueno, estamos en un living, así con mucha onda, tranquilos, la verdad que es un gusto. Armamos un living pegado a la vereda, o sea, del otro lado de la ventana, o sea que quienes pasen en este momento por Lambaré 873, si pasan y no quieren entrar, nos van a ver haciendo monerías de espaldas a la ventana, pero también un poco con las computadoras y la tecnología, y quienes quieran entrar van a poder disfrutar de una muestra llena de productos manufacturados, hechos por personas que están trabajando a conciencia. Y bueno, como advertíamos en un comienzo, hablando nosotros de generación de contenidos online, de radio por internet, y la propuesta es basarnos un poco en lo que estamos haciendo con Radio Rueda. Lucas, en su momento nos mostraste un trabajo que hiciste para la facultad y va a servir un poco como referencia, ¿no? Cuando lo escuchábamos en estos 12 minutos que preparaste sobre todos los pensamientos que atraviesan la mente de alguien que quiera hacer radio por internet, realmente nos sentimos muy identificados. Hay muchas preguntas que nos hicimos en su momento y que quizás muchas nos las seguimos haciendo y no las terminamos de responder. Sí, bueno, justamente el trabajo también partió de preguntas mías, de estar metido en esto, de hacer radio online, productos autogestivos, y aprovechar los estudios. Es un trabajo para facultad, hice con unos compañeros. Que a veces uno no puede integrar la facultad y lo que aprende a su vida y sus prácticas, sino como que es algo que va, estudia, aprende y no sabe bien. Sabe que algún día le va a servir para algo. Claro. Cuando lo puedes integrar de alguna forma y hacer... No, cuando haces un programa de radio por internet desde tu casa, ¿viste? En el momento no sabes bien para qué te va a servir o qué miras tiene. Uno lo hace porque tiene ganas de hacerlo en el momento. Y a veces hasta te olvidas de pensar, bueno, no sé si será un error de nuestro lado, de decir, bueno, ¿y esto? ¿Qué puedo hacer con esto además de transmitirlo por streaming y ver que a veces me escucha muy poca gente, a veces mucha, y bajonearme, ¿no? Que, internet es algo que tiene un movimiento particular, diferente de otros medios. Tiene un rebote, es como medio efecto mariposa a veces. Sentís que hay cosas que las lanzás acá y no sabes cuándo van a volver, de qué forma. Bueno, como me pasó a mí con Radio Rueda. Yo llegué, estaba buscando un lugar para que rebote un poco mi programa y de repente encontré Radio Rueda, que estaba en Abroche, que estaba Javo, que lo conocí hace 8 años y ya estaba buenísimo lo que hacía. Estaba Cristian, que después lo empezás a buscar y decís, ah, mirá, cuando yo todavía escuchaba Caballero La Quema, este pibe ya estaba haciendo cosas grosas. Sol Reza, yo la estudié a Sol Reza. ¿Entendés? Ahí tenés un montón de gente que admiro, que está haciendo algo que después no es tan diferente a como estoy parado yo, y me invitan y bueno, acá estoy y está buenísimo. No sé qué tiene que ver con el trabajo, me fui, perdón. Ahora lo vamos a escuchar de todas maneras, pero hablaste de Sol Reza recién y bueno, ella mandó unos audios que los grabó en el baño del aeropuerto anoche mismo para poder estar presente, a quien le agradecemos muchísimo. Y sabes que tanto Sol como Rubén Marino Tolosa, quienes son parte de la programación de Radio Rueda, Rubén con 2 programas, ya él mismo lo va a contar, también fueron parte de la programación de La Tribu en su momento, hicieron cosas aquí en La Tribu. Por eso es muy significativo para nosotros cumplir 3 años y celebrarlo en este contexto, porque es un medio al que siempre admiramos y quisimos pertenecer de alguna manera, hacer cosas, y bueno, tomó un poco de tiempo, pero acá estamos, así que es un cumpleaños ideal. Vamos a escuchar un poco de música y luego les propongo que pegadito al primer tema escuchemos el informe sobre radios por internet que preparaste, Lucas, junto a tus compañeros, que luego los mencionaremos, y armamos el debate, la discusión, el intercambio de ideas para seguir en esta transmisión especial en vivo, siendo las 16:52 horas en Buenos Aires, en este sábado 6 de septiembre, desde el bar de FM La Tribu. En este momento hay un boom de las radios por internet. Radio Shh, Sonex, Sindial, Punto Cero, Sadop, Sónica y sigue la lista. Cada vez surgen más radios online que permiten el desarrollo continuo de programas y contenidos que de otro modo no llegarían al público general. Pero si nos ponemos de la vereda de la industria radiofónica, ¿es sustentable manejar una radio online? ¿Cómo hacen para mantenerse? ¿Es una apuesta personal de los dueños? ¿Hay apoyo de empresarios, del Estado, de organizaciones sociales? Decidimos consultar a algunos de los directores de estas radios para dilucidar este tema. Bueno, contame, Lucas, ¿qué es esto que querés hacer? Mirá, estuve haciendo las averiguaciones y un programa en una radio chica no vale la pena. Nos van a arrancar la cabeza, no vamos a juntarla nunca. Lo que me parece que es el negocio es ponernos una radio en internet. Una radio por internet, pero ¿te parece que eso puede ser redituable? Vamos a perder plata, no nos van a poner publicidad nunca. Mi nombre es Alfredo Argento, soy el creador de radiosonex.com.ar. ¿Querés formar parte de Radio Sonex? Envíanos tu proyecto. Yo creo que el futuro es la radio online. Hoy las radios de aire no se pueden soportar económicamente, la gran mayoría se caen justamente por los costos, son muy altos los costos, y para ellos también es muy difícil vender publicidad. Yo creo que decirme, si vos me venís a decirme, tengo dinero para instalar una radio por aire, y yo te digo que coloques una radio online, porque me parece a mí que la experiencia de la radio online es igual, comercialmente es muy parecida, y los riesgos son mucho menores, porque las inversiones son mucho menores. Hoy mantener una radio por aire, solo el alquiler de una torre, son 6.000, 7.000 pesos mensuales, prácticamente lo que gasta el estructura de Radio Sonex. Es sabido que una de las formas de obtener réditos económicos para cualquier medio de comunicación es a través de la publicidad. En las radios online también aporta lo suyo el dinero mensual que se recauda con la venta de espacios de la programación. Bueno, a ver, contame entonces, ¿cómo hacemos? ¿Apuntamos a alquilar espacios? ¿Loteamos toda la radio? No, mira, vos y yo somos gente de radio. Lo que ponemos esto es para hacer radio, no para convertirnos en dueño de una galería para alquilar espacios. Lo que tenemos que hacer es apuntar a otra cosa. Yo creo que la posta es un multimedio. Hoy con una página de internet nada más, en un toque ya pones un gráfico, pones la radio, haces un par de notitas y le pones como Radio TV y con eso ya estamos. Con eso entra la guita seguro. Diego González, director de Radio Punto Cero, explica cómo hizo en su caso para financiar su proyecto. Bueno, inicialmente requirió de todos mis recursos económicos y energéticos. Pero después, bueno, fuimos consiguiendo algunas publicidades para el portal, lo cual hicieron sostener lo que era la inversión y el pago, por ejemplo, de lo que es el streaming de radio automatizado, el servicio de hosting. Nosotros tenemos un servidor dedicado que es muchísimo más elevado el costo. Y finalmente, cuando decidimos lanzar la programación con los programas, nosotros comercializamos el espacio. La hora la cobramos mensual, no, o sea, sí es la hora semanal, una vez a la semana, pero el costo final mensual. Nosotros pusimos un valor promedio de 1.000 pesos. Bueno, está buenísimo lo que hace Punto Cero, pero la verdad que tiene la mitad de la radio loteada. A mí la verdad que no me interesa hacer eso. También estas radios tienen diferentes perfiles, ya que cada una apunta a un target específico. Algunas aceptan solo a un determinado tipo de programas de acuerdo a sus criterios estéticos y comerciales, mientras que otras le dan entrada a casi cualquier tipo de contenido que pague el espacio. ¿Y dónde están esas radios modernas que pasan esa música que nace tan bien? Y si, ¿qué te parece si hacemos una radio de nicho? Viste que internet es súper específico. Apuntamos un público, traemos a la gente necesaria, amigos, pero que den justo con el perfil, la música justa, apuntamos a un nicho, hacemos como Shh Radio, una de las primeras radios por internet de acá, ganó un premio Ether, hizo lo que era la rock and pop en los 80, lo hizo en el 2006, llegó a la Tuca Mías, a músico, Willy Crook, una radio espectacular, el tipo la hacía en su casa, casi no tenía gastos. Esa es la aposta. Hola, soy Juan Pablo Gautier, director de www.shradio.com, también productor de radio y de televisión desde el año 1988, una amplia experiencia en el ramo. Yo cuando empecé con esto sabía que no era un hobby, es decir, si para un hobby me compraba una PlayStation, pero sí sabía que había que remarla muchísimo. También es cierto que al hacer una radio yo solo, la verdad que no me quedó mucho tiempo como para ocupar. Y yo no soy una persona especializada en cuestiones comerciales. Sí, lo que puedo decir es que obviamente rindió o rinde tanto en lo personal como en lo económico. Yo no vivo de esto, pero también entiendo que hubo decisiones que yo no tomé, que lo podría haber hecho, como por ejemplo la de vender espacios. Yo no lo hice, ni pienso en hacerlo tampoco. Conclusión, si te armás una red web, difícil que hagas plata. Un caso particular es el de la radio del Sindicato Argentino de Docentes Privados, Radio SADOP, que está pensada exclusivamente para el personal docente y cuenta con una programación enfocada en los contenidos educativos. Pero entonces, ¿este medio solo se solventa con el presupuesto del sindicato? ¿O también obtienen financiación mediante otros recursos? Ya está, tengo la solución, entonces. La papa está que tenemos que venderle la radio a una empresa. Agarramos una empresa cualquiera y le decimos, pa, te ponemos la radio, es como publicidad 24 horas, y nos hacemos directivo de una radio que esté buena, además tenemos todo su aparato para difundirnos, para que se llame gente, y ya está. Ahí tenemos que apuntar. Hola, mi nombre es Claudio Maracita, trabajo en el equipo de prensa de SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Esto es el informativo histórico de Radio SADOP. La primera agenda con los hechos que pasaron. Cuando se empieza una radio tradicional, seguramente está pensando en el rédito económico, por encima del contenido. Bueno, esto es totalmente distinto. Nosotros pensamos primero en el contenido, tal vez en una última instancia no perder plata. No te estoy hablando de ganar. El primer objetivo es tratar de hacer una radio docente y que llegue a todos los docentes privados y también no privados, ¿por qué no? Todavía estamos lejos del techo, eso seguro. Estamos recién empezando y lo que estamos tratando es darle aún mayor difusión de la que tuvo. Por ahora estamos en una base de 1000 oyentes diarios y vamos creciendo, pero estamos bien. A mí me parece que lo máximo que puede llegar con este proyecto es a tener un puesto de prensa en algún organismo, pero no vas a hacer radio, no te vas a convertir en un director de radio o en un realizador de radio. La autogestión es un camino habitual en este tipo de medios, tanto de parte de quienes crean las radios como de quienes realizan sus programas allí. Este es el caso de la mayoría de las radios que están en el mercado actual. Mi nombre es Martín Gallo y soy el director artístico de Sindial Radio. Somos gente que estamos laburando, sí, obviamente nosotros vivimos de esto, como un montón de gente que hace cosas autogestivas. Todo funciona en base al laburo que le pongas, o sea, no tiene más truco que ese. Más que laburar y plantearte tus estrategias y ver cómo lo puedes llevar a cabo, pero funciona, si lo laburás, no sé en qué situación estaba la gente que abrió nosotros hace 4 años que estamos, no sé cómo será abrirlo hoy. Yo te digo, el laburo que venimos haciendo nosotros, si laburás a conciencia, generalmente las cosas funcionan. La Tulia. ¿Lo escuchaste, Gallito? ¿Lo escuchaste? Si ponemos ganas se puede, vamos. Mirá, vos siempre lo mismo, Luca. Tiene toda la radio alquilada. El chabón no va a ganar plata con esto. La gran mayoría de las radios por internet son creadas con el propósito de generar un rédito económico y, en segundo plano, hacer sus programas. Los demás proyectos todavía están buscando formas alternativas experimentales de conseguir ingresos. Hola, mi nombre es Hub y bueno, soy el conductor de Abrochen sus cinturones, un programa de radio online que está al aire ya hace 7 años. Cuesta vender a los auspiciantes y demás lo que es radio online porque cuesta tener muchos oyentes fieles y que sea un número grande y que sea fiel. Para mí lo que se hace más fácil sí vender es lo que es audiovisual. Lo que es YouTube se ve mucho si está bien producido y tiene contadores de visitas, tiene contadores de reproducciones que es muy, digamos, fiel. Digamos, si alguien lo ve, sabe cuánta gente lo vio. Y realmente yo creo que hoy por hoy la radio ya no es más radio solo, la radio es como interacción entre audio y video, y si yo creo que el video es lo que es más fácil de vender, generado tal vez a través de un programa de radio, ¿no? Pero para mí lo audiovisual es la beta para vender. Carolina in the morning, W-K-I-X. Ahí tenemos una puntita, como dice Hub. Desde la radio disparar el audiovisual que por ahí nos genera ciertos ingresos con el ads, eso, ¿cómo se llama? Lo de que te pagan por tu publicidad o por las vistas en internet, ahí se puede llegar a hacer algo. Bueno, es una punta, te lo acepto, pero bueno, hay que meterse más y averiguar. Mi nombre es Cristian Estrella, tengo 38 años. Investigando me di cuenta de que era posible tener una radio completa, una señal. La manera fue empezar a pensar nombres. Primero fue El Mundo Nuevo, después El Mundo Nuevo Ahora. Después apareció Radio Rueda y nos enamoramos de ese nombre y ahí quedó. Con los pies en la tierra y la cabeza en el aire. Radiorueda.com.ar. Hasta noviembre del año pasado gozaba del canje con el servicio de streaming y entonces podía estar un poco más relajado, ¿viste? Ahora ya todos los meses tengo que pagar para que todo el sistema se mantenga. Empezó a ser que quizás me apure un poco más en ver cómo conseguir fondos, ¿no? Vi que hay varias maneras de acercarse a esto, que hay muchos subsidios, hay becas a las que se puede aplicar. Hoy esa información está bastante latente en internet. Creo que va a ir un poco por ese lado el financiamiento. Lo que más me interesaría sería que los oyentes sean los que sostengan el medio. Pero la verdad es que siempre estuve como más abocado a la generación de los contenidos que a la búsqueda del dinero. Pero vos estás loco, ¿vos te pensás que alguien puede llegar a poner un peso para escuchar una radio online? Tiene 3 millones de radios gratuitas por aire y por internet y va a poner un peso para escuchar una radio que no conoce. Bueno, a ver, pará, no te enojes, veámosla. Charlémosla por ahí. No. Y está lo de los subsidios también. De ninguna forma. De la radio con canciones te dirán que es tu buena compañera la radio. Unión de las Artes Combinadas. Todos los primeros sábados del mes, de 14 a 20 horas, diseñadores y artistas exponen y venden en el bar de FM La Tribu, Lambaré 873. Invita KTST, compañía de diseño. Acompaña radiorueda.com.ar. Seguimos en el bar de FM La Tribu, entonces, en esta transmisión un tanto experimental y accidentada. Cosas del streaming, recién estábamos escuchando un informe sobre radios por internet y se cortó el streaming, así que creo que la práctica habla por sí misma. Escuchábamos, como te decíamos antes, el informe Radio por Internet realizado por Lucas Mejía, Gabriel Soca y Cristian Giordano para el taller de medios audiovisuales 1 de la licenciatura en comunicación audiovisual de la UNSAM. Justamente estamos sentados con Lucas, estamos también con Jav, con Javier Hernández de Abrochen Sus Cinturones, con quienes abrimos la transmisión y quienes también fueron parte del informe, bueno, en particular Jav, hablando de la experiencia. Nos acompaña también Julia Cordero en este momento, que está tomando algunas notas, vino para hacer un trabajo para el ISER. Y le quiero agradecer personalmente y profundamente a Mati Vanerio, que recién nos acercó unos cables y unas cosas que necesitamos aquí para salir mejor, así que bueno, ahí vamos. Nos están escuchando de Rosario también, Lucas. Ah, buenísimo, me encanta. Hay una página, no tiene nada que ver, se llama Sonido de Rosario, que hacen como radio arte, recreaciones sonoras de lugares de Rosario. Que, no sé, hay una movida de radio así experimental en Rosario grande. Va, no sé, yo conozco 6 rosarinos, 5 hacen radio. Bueno, y justamente estos rosarinos que nos están escuchando son parte de la programación de Radio Rueda, del programa del Ruido es el Mensaje, y nos enviaron también su informe, y dura una media horita contando un poco sobre cómo desarrollan el programa, así que en instantes lo vamos a escuchar. Pero me interesaba que debatamos, que compartamos alguna impresión del audio que acabamos de escuchar, Jav. Complicado, uno escucha muchas cosas y como que me pasaron dos cosas a mí. Por un lado, está bueno que ves que hay mucha gente que empuja para el mismo lado, que tiene ganas de hacer cosas, que eso está bueno que siga pasando, que esté. Por otro lado, también tomás conciencia más de la dificultad, ¿no? A veces hay cosas que, si las pensás, es más difícil arrancarla. Tal vez cuando arrancamos nosotros con la brocha en los cinturones, arrancamos como con ganas, íbamos haciendo y las dificultades empezaron a aparecer años después, cuando una vez que fue creciendo. Ahora, todo esto hace que uno lo piense, pero no está mal también la idea de justamente, capaz alguien antes de arrancar un proyecto, que todo esto le sirva para buscar y pensar en las cosas de que se lo hagan viable, ¿no? Porque llega un momento que las pilas solas no te alcanzan, cuando contás vos con el tema del streaming, hay que bancar cosas. Y está bueno, lamentablemente, hoy, por más que alguien quiera laburar en radio y sea creativo radialmente, tiene que ser hábil comercialmente para sustentarlo. Entonces es como que hay que entrenarse en las dos cosas, ¿no? Vos mencionaste recién el tema del streaming y la nota cuando Lucas la hizo fue hace un tiempo y luego pasaron algunas cosas. Por ejemplo, ajá, el streaming que tiene ahora Radio Rueda es por cortesía de Potencia Web, de Santa Rosa La Pampa. Así que esa situación ya se modificó. Aprovechamos de paso para agradecerles a los muchachos por la confianza. En este caso hicimos un intercambio donde básicamente Radio Rueda pone sus contenidos y todo el esfuerzo y el trabajo de generación de contenidos y de gráficas y de actividades. Y ellos, bueno, respaldan dándonos el servicio como una manera de confiarnos su aire y ver qué pasa, ¿no? De otra manera, Radio Rueda yo creo que hoy por hoy no existiría. O sea, claro, que fue justo un quiebre, ¿no? En el caso de Abroche y sus Cinturones, Hub, 7 años haciendo un programa de radio online es mucho tiempo, ¿no? 7 años. Sí, ni yo lo creo, ¿eh? Ni yo creo que lo seguimos, que lo bancamos tanto tiempo, porque pasó muy rápido, ¿viste? Pero creo que tiene que ver un poco lo que decía antes, que arrancamos jugando, arranqué yo solo con la notebook en mi casa, después sumamos una consola y un micrófono, se sumó una amiga, después sumaron otra chica y un chico, fueron Flopo y Caro, que fueron los dos conductores en su momento que ayudaron a crecer mucho esto. Y de golpe se terminó transformando, después sumó gente en video, empezamos a producir muchas cosas y fue sin querer todo un poco, ¿no? Después hubo un momento, ya hace, sí, unos 3 años, que es muy en serio, ¿no? Pero se fue dando muy de a poco y la curiosidad de hacer cosas nuevas, generar, aprendimos a hacer videos, todo, nadie laburaba en video lo que, y producimos las cosas de ahora. Es notable el enfoque que le dieron a los shows a través del video, esas puestas en escena, además de desde tu casa, ¿no? Un programa hecho desde tu casa. Creo que la evolución de Abroche sus Cinturones es para destacar, porque si pensamos en lo que fue estrellar el avión, que en realidad no se estrelló hace 3 días, sino que se estacionó en el hangar, con todo ese despliegue que hablábamos hoy fuera del aire, ¿no? Con la cantidad de grupos que pasaron a tocar, a dejar su apoyo, Lucas también siendo parte, que me parece que aquí hay una historia también para contar de cómo se han conocido. Mágicamente estamos los tres reunidos acá por lugares diferentes, pero unidos por la pasión de la radio, ¿no? Pero te decía, 7 años haciendo un programa de esas características, y qué pasa ahora por tu cuerpo, por tu mente, qué sentís, cómo lo empezás a conceptualizar sabiendo que ya la semana que viene no vas a volver a preparar un programa para salir en vivo. Mira, por lo pronto estoy feliz porque puedo descansar un poco, porque necesitaba vacaciones. O sea, realmente era muy intenso el ritmo de producción y pasa eso que a veces al no tener el aval económico para contratar ciertos servicios que puedes delegar hay que laburar muchísimo y el desgaste y el tiempo que te lleva es muchísimo. Entonces pasó que empezó a crecer mucho la producción que íbamos haciendo y llegó un punto que no queríamos hacer menos de lo que veníamos haciendo, pero hacerlo a ese ritmo, todos laburando y teniendo una vida aparte, digamos, era casi imposible, nos consumía muchísimo tiempo. Y el motivo de terminarlo fue también como descansar un poco y el año que viene ver si ya con la cabeza fresca vienen ideas nuevas. Pero es como que todavía no terminé de bajar. O sea, todavía faltan subir algunas fotos, terminar, digamos, creo que en 1 o 2 semanas ahí te contaré. Y justo me voy de vacaciones, me voy un mes de viaje como para limpiar la cabeza. Así que cuando vuelva, ahí te cuento qué pasa cuando llegue y no tenga nada que hacer. Va a ser raro, no sé. O lo voy a creo que lo voy a disfrutar un poquito y enseguida voy a empezar a pensar cosas nuevas y voy a querer hacer algo, pero igual la idea es si hacemos algo, ya no Abrochen, como que Abrochen fue un ciclo buenísimo que duró, lo cerramos re lindo con todos ustedes y más gente, y si hacemos algo va a ser otro proyecto, creo. Esto me gustó cerrarlo así, fue impecable, la verdad que quedé muy contento. aparte por la gente que se sumó, ¿sabes? Porque ya ustedes, bueno, ustedes dos están acá, más todos los que se sumaron, fueron más o menos 10 personas. Un montón. Que le pusieron mucha onda, mucho profesionalismo, y terminó de darme la certeza que lo fundamental para que algo funcione es elegir el equipo humano y profesional, pero partiendo primero por lo humano y después por lo profesional. Los dos son importantes, pero si el humano no está, no funciona. Ahí tenemos entonces dos puntos para destacar, para pensar cuando decidís hacer algo de comunicación por internet, ¿no? Armar un buen equipo humano y también ser previsor con todo lo que implica la producción ejecutiva, digamos, tener los recursos, tener los modos para poder llevarlo adelante. Sí, la verdad que creo que todos los que empezamos a hacer radio por internet, en un punto empezamos jugando y en un punto, cuando nos empezamos a cansar, es que empezamos a pensar en, che, y la plata de acá, ¿cómo entra? Uh-huh. Y yo la verdad que es un vacío, la verdad, si cada vez que pienso en sustentabilidad y radio en internet, me surgen más preguntas que respuestas. También porque no hay un manual, no hay una forma, todavía es muy nuevo, ¿no? No hay. Ya que ya tiene un tiempo, todavía no. No sé, lotear radios es una práctica que existe hace 20 años, entonces ya todo el mundo la conoce. O hacer una radio, llevar figura de la tele y vender publicidad es una forma que ya está establecida y todos la sabemos y algunos la tratan de copiar, mejor o peor. Ahora, hacer productos por internet de radio y poder por lo menos que se mantenga el producto, y no sé cómo se hace. Es un misterio, ¿no? Sí. Pero después, otra cosa de pensar, recién cuando lo escuchaba a Jav, es una locura las cosas que pasan en internet. Yo creo que sin plata, con problemas de streaming, que yo termino haciendo cosas con las que soñaron hacer los que escuchábamos nosotros. Porque yo veía Radio Pirata, la película esa de los tipos que transmiten un barco. Y un tipo a la noche que pasaba música y hablaba 5 palabras. Decía, wow, qué groso, mirá, qué bueno hacer eso. Y en verdad lo que estoy haciendo yo. O veía El Mundo de Wayne y de repente tenés a Java haciendo recitales en el living de... No, quiero hacer un programa radio para llevar bandas del carajo a que toquen en el living de mi casa. Es como el sueño de todo el mundo. Y el sí. Tipo lo hacía y sonaba bien. Y decís, ¿qué pasa acá? O sea, esto en las radios grandes no pasan. Y es como súper... Es una locura, es increíble. Se logra meter a la radio en mundos donde quizás lo profesional o lo que ya está establecido no tiene lugar, ¿no? Porque justamente mega estudios con mega escenarios para que bandas mega toquen y todo, pero esto que está pasando ahora acá, que lo armamos un poco por espíritu colaborativo, que me parece que es algo distintivo de la experiencia de Radio Rueda que podemos compartir con los oyentes, implica que cada uno suma desde su lugar. En tu caso, Lucas, vos venís haciendo la discoteca de Arsenio Lupin, programa que también es emitido por Radio Sonex, un programa... estrictamente, creo yo, para gente que ama la poesía y la música, y vos te plantás no porque hagas poesía en el programa, sino porque tenés una visión poética de cómo vas ubicando esas playlists. Hay programas que son canciones para separarte, o para días de lluvia, o para las mañanas, ¿no? Y te vas para un montón de lugares con esas selecciones. ¿Cómo viene siendo la experiencia de hacer la discoteca de Arsenio Lupin? Bueno, la discoteca de Arsenio Lupin, en verdad yo... a mí me gusta hacer, soy como muy curioso en radio, me gusta, viste, como hice un informe, después hago algunas cosas, me sale mejor, otras peor, pasar música. Entonces yo al principio de año decidí como crear un personaje que es Arsenio Lupin y ponerlo en distintas situaciones. Por ejemplo, hoy hago la discoteca de Arsenio Lupin, otro día quiero hacer las entrevistas de Arsenio Lupin y otro día, ¿entendés?, el radioteatro de Arsenio Lupin. Hoy por hoy la discoteca es la que me... técnicamente es la que me permite hacerlo, porque la puedo llevar a cabo solo y tenía ganas de comunicar eso, de, como decías vos, con palabras por ahí mucho más lindas que lo que lo puedo decir yo, eso, transmitir una sensación, acompañarlo de música, imágenes sonoras y generar durante media hora una atmósfera, un clima, y bueno, me encanta, yo hago... Lo hago solo, totalmente, estoy en el estudio de Radio Sol, y se lo hago que nada, tenemos un intercambio de favores con la gente de Radio Sonex. Y nada, apago las luces, lo hago al mediodía, nada que ver. Pero apago las luces, me cierro, pongo música, la pongo fuerte como me gusta. Y incluso a mí me trató de modificar mi estado de ánimo. Hago un programa sobre, no sobre cómo me siento, sino cómo me quiero sentir cuando termine. Claro. Y bueno, y si yo lo siento, supongo que el que lo escuche, cuando lo escuche, algo le va a llegar. Bueno, recordamos la discoteca de Arsenio Lupin de viernes a domingo a las 16:30 horas Argentina por Radio Rueda. Y nos había quedado pendiente también que nos cuenten cómo fue que se conocieron y que empezaron a interactuar, porque además, Lucas, tenés un personaje muy particular en radio, que lo pude ver el otro día en la despedida de Abrochen. Y bueno, a partir de ahí surgió toda una charla fuera del aire donde te pregunté un poco esto, ¿no? Cómo habían llegado a trabajar juntos con Javi, este intercambio. Bueno, yo a Javi lo conocí cuando yo todavía era un triste estudiante de veterinaria. Y por un cursito de radio no sabía qué hacer con mi vida. Tenía problemas con el alcohol, era una depresión mi vida. Hice un curso de radio para ver si encontraba un poco de felicidad. Y de ahí conocí a un chico que estaba poniendo una radio web, así para hacer desde tu casa. Me enseñó, empecé a hacer un programa llamado De la Cama al Living. Y había un programa llamado Broche en sus Cinturones, que sonaba mucho mejor que todos los demás. Estaba empezando. Y a fin de año, Abroche en sus Cinturones hizo como una reunión de todos los de FAC Radio para hacer un programa, éramos 10 programas, para conocernos en su casa, hacer un poquito de aire todos juntos. Y bueno, y ahí lo conocí físicamente a Javi y a los estudios de Abroche por 7 años. Y después nos separamos, cerró FAC Radio, no nos volvió a saber, escuché sus programas, conoció a algunos amigos míos. Y después, no sé, por ahí él pueda contar más cómo conoció a Irene y cómo me invitó a Abroche en sus Cinturones. Fue muy loco porque me había olvidado de algunas cosas que está contando acá Lucas o Boli para los amigos. Porque me había olvidado de FAC Radio, de esa reunión que hice en casa con todos los chicos. Claro, era una época que la radio por internet no estaba tan en auge. O sea, había, pero era como más misterio, ¿viste? Ahora hoy capaz es más conocido. Y estaban cada uno en su casa y dije, bueno, vengan a casa, como yo tenía los equipos porque laburaba en radio hace un tiempo y tenía armado todo. Digo, vengan, sí, hacemos una maratón de FAC Radio con ese nombre que hicimos artística y todo, me estoy acordando ahora. Y nos conocimos todos, toda gente que ni siquiera habíamos hablado, fue tipo por mail o algo así, no me acuerdo, que arreglamos. Y fue una experiencia muy, muy buena. Y bueno, después de ahí quedamos en contacto con Lucas, me cuesta decirte Lucas, yo lo conocía como Boli. Y seguimos en contacto. Y escuché cuando estás lo que estaba haciendo en la escuela de radio, que decía un personaje que era Irene Sokolowicz, que era una psicóloga que analizaba a diferentes personas. Lo empecé a invitar al programa y bueno, estuvo participando bastante. A veces vino en vivo, a veces por teléfono. Y hace 2-3 años hubo un cierre de temporada que lo invité y lo hicimos en vivo con varias bandas también y gente, no este, sino otro anterior. Y le dije, bueno, Irene, ya que te van a ver la cara, quiero que te vean como Irene. Le trajimos una peluca, se vino luqueado y salió el personaje, o sea, impecable. Y bueno, vos, Cristian, lo viste ya evolucionado. Sí, me mato. A nivel este del último programa de Abroche, ¿no? Que Irene se robó el programa. Muy siempre. Atrevida, Irene, muy atrevida. Súper buena. Otra vez la gente que lo vio ya la primera vez, se creían que era un tipo, un profesional que trabajaba, un actor, y que era un personaje laburado, ¿viste? ¿No? Y era todo improvisado. Así que, bueno, me siento contento de haber impulsado a Irene un paso más afuera ya de la radio. Bueno, ya vemos entonces que todo vale para la creación de contenidos autogestivos. Hay que animarse nomás, hay que ponerse en riesgo y jugar, involucrarse incluso con gente que no conoces. Un día te juntás, chateás todo, preparás cosas y un día estás haciendo radio desde un living, en este caso, en la radio en el bar de FM La Tribu, o desde una casa, o váyanos a ver desde dónde. Tenemos en instantes una comunicación que vamos a intentar con uno de los programas de Radio Rueda que está siendo generado desde Holanda. Lo tenemos allí a Belo, que está esperando porque es tarde, necesita irse a dormir, tiene a su mujer embarazada. Nosotros, ¿qué diferencia tenemos? ¿Qué hora es allá? 5 ahora? Horas tenemos. Ajá. Pero bueno, ya para ellos es tarde, tienen muchas cosas que hacer. Y nosotros tenemos que hacer también algunas cosas aquí, intentando conectar unos cables para poder escucharte, Abelo. Así que danos un segundo. Y mientras tanto le vamos a dar la despedida a Lucas, que se tiene que ir a un encuentro de capoeira. Bueno, justo fue... Me llamaron recién, me dijeron, no me podés fallar, venime. Yo tenía esperado... Pensaba venirme toda la tarde para acá, pero bueno, viste, a veces tenés una patita acá, una patita allá, corriendo. Pero nada, feliz cumpleaños, Radio Rueda. Son son una masa, está buenísimo lo que hacen, está buenísimo. A mí Radio Rueda me llevó a La Tribu y a Nacional Rock, que era el lugar donde yo quería estar cuando era un triste estudiante de veterinaria, chicos. Bueno, no, y a Radio Rueda también, ¿no? Que me abrió las puertas. Suena por todo el mundo de vuelta, lo repito que dije antes, comparto grilla y espacio con gente que admiro. Gente. Así que... Bueno, no, realmente muchas gracias a vos, Lucas, Boli. Está buenísimo lo que estás haciendo y el informe que preparaste es esclarecedor en muchos aspectos. Así que bueno, la transmisión continúa y continúan los programas de la discoteca Arsenio Lupin. Y además hay que mencionar que hay algunos especiales que preparaste sobre parkour y sobre tambores, que están muy buenos y que van a ver la luz, el aire lumínico dentro de poco en la radio también, ¿eh? Bueno, buenísimo, gracias. Son también cosas que hice por impulso propio. Bueno, de hecho el de tambores ganó un premio de FM La Tribu, por lo que estoy haciendo un curso de dramaturgia acá en FM La Tribu con los chicos del CPR, el Centro de Producciones Radiofónicas. Y así que bueno, estoy acá por partida doble. Y está buenísimo porque los hice también como personalmente, cosas no vieron la luz en ningún medio. Entonces, que salgan la Radio Rueda también hablan de lo autogestivo, lo comunitario, ¿no? Lo que es los tambores, como el parkour, que tiene mucha relación con la feria que está pasando acá, con Radio Rueda, con La Tribu. Creo que es como dentro de otras artes, otras disciplinas, el mismo espíritu. Uh-huh. Que es algo que... Yo como optimista de la vida creo que es lo que se viene, cada vez lo veo más en la gente, creo que se respira más algo de sí. Comunitario, cooperativismo y autogestivo que le va a hacer muy bien al planeta y a nosotros. Totalmente, Lucas, así es. Bueno, muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Ya te dejamos ahí en libertad para que salgas corriendo. Te vamos a despedir con un tema que creo que te va a gustar, a ver si la pegamos. Las ruedas que te llevan de Flopa y Minimal. Ay, la adoro a Flopa. Y a seguimos. Mi mal también me cae muy bien. Eso lo dice Irene. Seguimos en la Unión de las Artes Combinadas en esta transmisión especial en vivo. En instantes, intentando la proeza de un dúplex entre Holanda y Buenos Aires. Reina de ningún lado, las ruedas que te llevan a donde vayas, alguien te seguirá, tus huellas quedan en el barro. Detrás de lo que pasa más rápido, sabiendo que nunca lo van a alcanzar. A donde vayas, alguien te seguirá, tus huellas quedan en el barro. Quedan en el bar. a decir. Hola, soy Bonet, soy de Ecuador. Uno de los mejores descubrimientos acá, Radio Rueda. La escucho todos los días. RadioRueda.com.ar. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Marino Tolosa. Soy de San Justo, provincia de Santa Fe. Y tengo dos programas que están rotando en Radio Rueda. Uno es Viento en Popa, que tiene que ver, es un playlist que trabaja todo lo que tiene que ver con la cultura rock. Y el otro, que es básicamente también el que más le estoy metiendo fichas este año, es Tu Luz Resuena, que está dedicado a la combinación de música ambient, jazz, música clásica, abordado desde un lugar más espiritual y más de conciencia de la escucha. El tema de mis producciones están basadas principalmente en lo que tiene que ver con la escucha, con el oír, con el investigar, con el bucear en diferentes géneros. Hasta hace algún tiempo atrás me interesaba muchísimo la cultura rock y actualmente hay algo que me ha pasado, no lo sé explicar, pero principalmente esa apertura que me ha enseñado, esa revelación que me ha dado la cultura rock, me ha permitido correrme de la misma. A ver, poder investigar, poder experimentar en otros géneros que soy muy nuevo, pero que me seducen demasiado y me llevan a un lugar mucho más profundo de análisis y mucho más profundo de aprendizaje. La radio para mí es como mi segunda mujer, ya que la primera es mi novia. Pero es un lugar en donde yo comencé allá a los 18 años, terminando la escuela secundaria, aquí en San Justo, provincia de Santa Fe, en donde vivo actualmente, con dos amigos más. Y yo creo que ya en ese momento era allá por el año 91, o sea que era la transición de los 80 y los 90, y yo creo que No Necesito Verte para Saberlo puede ser como una canción emblemática y conceptual de lo que empecé a beber en ese momento. Así que teníamos un programa con estos dos amigos en donde, por ejemplo, en algún momento empezamos a pasar en una ciudad. Imagínense ustedes ahí viviendo en Capital Federal, una ciudad de 20.000 habitantes, donde uno escuchaba mucho lo que venía desde Soda Stereo y su Dynamo Revolución. Así que, bueno, pasábamos algunos temas de Sonic Youth, algunos temas de Dior en ese momento, y bueno, y toda lo que era la movida sónica argentina, con Babasónico, con su disco Pasto, los caramelos de los Menta, de los Martes Menta. Y bueno, Juana la Loca sobre todo, también el otro yo. Así que bueno, en esa época era algo por el estilo. Después de eso fueron 3 años, después yo me fui a estudiar a la ciudad de Santa Fe y ahí es como que corté mi relación con la radio porque me dediqué mucho más al estudio y más empecé a entrar a la parte de literatura. Así que ahí tuve un contacto mucho más con los libros que con la música. Aparte vivía en una pensión y no había mucho lugar para llevarme todo lo que yo tenía, entonces música casi no tenía, escuchaba lo que era la radio, escuchaba mucha radio en ese momento, pero seguía leyendo los suplementos de música, que eran el suplemento sí de Clarín y el no de Página 12 en esa época. Así que eso duró un tiempo bastante largo, hasta que volví a hacer radio ya en la ciudad de Santa Fe, en lo que es la FM, la X, que pertenece a la LT10, la radio de Universidad del Litoral. Ahí estuve un año haciendo un programa. Después dejé un año y después... Comencé un programa que se llamaba Amarilla Urbana. Y luego también con la misma temática. Siempre la cultura rock en esa época. ahí era más profunda que en mi ciudad, ya que en la ciudad de Santa Fe uno podía tener, y desde la universidad, de la radio de la universidad, tenía un alcance mucho más grande, entonces podía arriesgarse a pasar muchísima música. Además, había pasado mucho tiempo en donde no había hecho radio y tenía mucha más información y muchas más bandas que conocía. Sin internet, chicos, no había internet en esa época. Así que ese programa se llamaba Amarilla Urbana, como dije hace un momento, y después me fui a vivir a Buenos Aires. Tuve la posibilidad de irme a vivir a Buenos Aires un año y pico, más o menos. Fui como a hacer experiencia y a ver cosas en vivo. La pasé muy bien y en ese tiempo estuve ahí un poco en la tribu, haciendo una columna con Aranowski, Ábalos y Miguelius, a las siestas de la tribu. Después me volví a Santa Fe. Ahí estuve como un año bastante inactivo de todo punto de vista. Y enseguida, año siguiente, de nuevo volví a la radio en la universidad a hacer otro programa, pero que ese duró menos tiempo porque también me salió la posibilidad de ir a Rock and Pop Santa Fe. Así que con el mismo formato empecé, que ahí había como viñetas textuales junto con la música. Era un poco más rockero el programa, estaba más apuntado al rock que a la electrónica. Entonces ahí apuntaba más a todo lo que eran bandas nuevas en ese momento, como los Strokes, o sea, como ese concepto más rockero era. Y bueno, me vino bien para ir a Rock and Pop, así que lo llevé a Rock and Pop. Después de ahí, bueno, ahí estuve un año, fueron un año y un año, y luego ya me volví de Santa Fe, me vine para mi ciudad nuevamente, como que me alejé de los mundos urbanos y estando acá empecé a participar en una beca del Centro Cultural España Córdoba sobre la, porque arrancaba su radio online y había que presentar proyectos. Y yo ya hacía como medio año que venía pensando en lo que es investigando sobre el radio arte, sobre el concepto de radio arte. Entonces me pareció muy interesante que yo ya había cosas que yo ya las abordaba, nada más que desde la música, pero conceptualmente yo ya tenía algunas ideas que las venía haciendo sin saberlo. Entonces empecé a pensar un programa de radio como una obra, como un espacio, como concepto, donde podría sonar un tema de música electroacústica, luego efectos de soundscape, que son las grabaciones de campo, y también podía sonar un dron, un artista contemporáneo donde pueda tener un tema que dure 15 minutos, así con dos tonos, qué sé yo, lo que hacía Eno con Robert Fripp también, que yo ya lo había escuchado hacía mucho, entonces todo eso como iba cíclicamente, se iba entrelazando y me iba llevando hacia un lugar así, a un lugar nuevo, o sea que lo viejo y lo nuevo siempre como que están, se van mezclando, se van comunicando en lo que yo voy haciendo. Y así que, bueno, me presenté a esa beca, salí ganador, el premio era la posibilidad de tener un programa de radio en esa radio online. Y para mí mucha felicidad, ya que tenía mi programa de radio de una hora semanal estrictamente referida al radioarte. Pero como todo era nuevo, o sea, no hablaba de radioarte, pasaba radioarte. Gracias a internet, o sea, eso es directamente proporcional a lo que es una radio online, creo, hoy en día. Hoy tenemos un acceso a la información en internet que nos sirve para trabajarla en internet, desde mi punto de vista. Porque donde yo estoy viviendo, por ejemplo, hay muchísimas radios, son bastante malas todas, además, que creo que no tendría que tener una radio yo, pero por ahora no. Pero como que veo que como que internet es ese espacio múltiple, universal, que es al que a mí me gusta apuntar. Quizás nuestra barrera en un punto sea el idioma. A lo mejor estamos haciendo un programa en un lugar en el mundo hablado en español y en Asia no sé si lo escuchan, pero las redes sociales han hecho que esa confluencia pueda rozarse, pueda tocarse en un punto. Por ejemplo, yo ahora con Tu Luz Resuena, que bueno, que sale en Radio Rueda, que sale en FM Curva, en Sal Si Puedes, y también está saliendo y en Heterogénea, perdón, en Heterogénea, ahí en Córdoba, sigo teniendo mi programa, mi espacio. O sea, ellos el año pasado fue el año más bravo para mí, porque tuve 3 programas en una misma radio. Entonces tenía el tiempo, era el mago del tiempo el año pasado. Y encima también quise poner una radio online que se llamó La Comuna, y funcionó medio año. Muy feliz cómo funcionó, por todos los programas que me mandaban podcast. Entonces trabajaba con podcast de muchas personas importantes, pero no vi los frutos que esperaba, y eso puede responder a la pregunta que tiene que ver cómo son los encuentros, los altos y bajos en la radio online. No tengo la respuesta. O sea, no la tuve ahí. Era una experiencia alternativa online de cero, donde la única promoción era el Facebook, la red social del Facebook, y acá directamente no funcionó, y afuera funcionó con algunas personas. Entonces los oyentes eran igual, era una, yo para la prueba de todo eso hice que sonara con los servidores gratuitos, con la stream, trabajaba con la stream, entonces quizás eso dificultaba todo. Pero bueno, es como uno quiere hacer algo a toda costa cuando no tiene determinados medios, pero lo quiere hacer igual. Bueno, yo trabajo así, yo cuando quiero hacer algo lo hago, como sea. Bastante punk, eso, en ese punto me considero medio punk, no muy jazzero. Pero bueno, puede ser una jam, un programa de radio puede ser una jam. Así que, bueno, eso fue La Comuna, que duró medio año, pero muy, muy feliz con todos los que aceptaron participar, gente que ha trabajado en La Tribu, Cristian ahí de Radio Rueda con Cazador de Tornados, también estuvo mandando sus podcasts para que ese programa, me parece genial. Ese es un programa que se merece un Gardel. Si estaríamos hablando de la entrega de los Gardel online, bueno, Cazador de Tornados se merece un Gardel. Después había Laura Benadiva, que trabaja la historia oral, también salía por Radio La Comuna, los Pigmoon, o sea, era como que era un varieté, pero también había un concepto de radio arte ahí. O sea, ese es el concepto que yo manejo de la radio, manejo un concepto bastante artístico o poético del medio, donde yo quiero que el que me está escuchando vibre en una frecuencia que no esté lavando los platos mientras yo hago un programa de radio. Esa radio a mí no me interesa, no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando una noticia, yo quiero que el que esté del otro lado esté escuchando la noticia. Si no, ¿a quién le hablo? ¿Para la pared? No. Yo creo que la radio demanda una escucha. Y hoy en día, como se vive en los tiempos de hoy, eso es bastante complicado. Parece que en otras épocas la escucha era mucho más atenta. Hoy no se escucha tanto. Entonces yo abogo por eso, yo lucho por la escucha. Esto es medio largo, ¿no? Bueno, van 12 minutos veo acá. Así que vamos a ir cerrando, porque lo más interesante era, la idea era participar en esta maratón acá por el aniversario de Radio Rueda. Yo a Cristian no lo conozco personalmente, que es otro tema para debate. Las personas que uno se siente muy cercanas y no las conoce personalmente, y que tienen que ver con esta era virtual, era de internet, la era de las comunicaciones, de las redes sociales de este tiempo. Así que estrategias de difusión, lo único que yo tengo son ahora las redes sociales. Bueno, lo que quería contarle era que cómo el tema de lo que yo le decía anteriormente, el tema de lo global, cómo me interesa tanto que ahora para fines de septiembre me invitaron de la Radio Nacional Belga para que Tu Luz Resuena haga una selección de temas para participar ahí. Y a mí eso me parece genial. O sea, yo apunto más ahí que al que me está viviendo acá conmigo en esta ciudad pequeña, donde lo que yo hago no debe tener ni idea. Pero no me importa, está bien, ¿eh? Yo elegí el medio y elijo lo que hago y no reniego de nada. Me gustaría que en esta ciudad haya mejores producciones y mejor calidad de búsqueda. Hay como 25 radios, chicos. Es simple. No lo puedo creer. me sobrepasa. Hay cosas que no las puedo explicar últimamente en la vida de los seres humanos. Estoy medio existencial, ¿no? Bueno, me voy a servir una cerveza negra y sigo. Consejos para los que hacen radio, la verdad que no me gusta dar consejos. Lo único que podría decir es que sean creativos y que busquen y que investiguen. una cosa que a mí me pasa que tiene que ver con la música. Yo siento que hoy en día, fíjense que, como les contaba, de que yo venía de la cultura rock y de la lectura de críticos de rock y bueno, y todos esos artistas de la pluma, ¿no? Artistas del instrumento. Algo estará pasando. Yo no creo que me esté poniendo viejo, al contrario, yo siempre creo que el que busca es el más joven. Los viejos son los que están escuchando música de los 80, creo que son los viejos, que están muy de moda, que creen que tienen 20 años y tienen 50 y están pelados, ya fue. O sea, escuchen, sigan vibrando, pero también vivan el hoy, vivan el presente, y que su interior resplandezca. Cuando hagan radio, que hagan eso. El corazón debe resplandecer. Estoy medio sensible por lo que pasó con Gustavo, y es más, no andaba de mucho ánimo para grabar este podcast hoy viernes, son las 11 y 2 de la noche, pero creo que el mejor homenaje que uno le puede hacer a Gustavo es trabajar. Era un tipo que laburaba con lo que hacía, con lo que pensaba, y yo no sería nada, ni haría nada si no fuera por él. Más allá de que a lo mejor hoy está escuchando una música que la fui eligiendo yo estos últimos 4 años, vaya paradoja, quizás lo que le ha pasado a él también influenció en mí para que yo empezara a tener decisiones propias, pero esas decisiones propias están sobre las decisiones de haber escuchado a él. Él escuchaba música, yo aprendí a ver las listas de las votaciones de fines de año. Yo miraba a quién votaba Cerati, a quién votaba Charlie Alberti, a quién votaba Zeta Bosio. Y eso fue el comienzo. Para mí fueron los primeros que en las votaciones daban información de música. Eran como curadores de música. Si la usaban, si la sampleaban, después es otro cantar. Pero ellos eran curadores de música. No como otros de nuestro rock argentino, que yo me acuerdo que leía y me decían, ponían cada pavada y chiste. Entonces, claro, la gente que lo seguía no escuchaba nada, después lo escuchaba solamente a ellos. Es un egoísmo infernal. En cambio, Soda Stereo y después Cerati trabajaban eso, trabajaban la información. En lo que escuchaban te lo decían. Entonces vos buscabas. Si te gustaba, bien, y si no, seguías viendo a ver qué era. Y yo creo que eso lo aprendí de ellos, lo aprendí de él. Así que el mejor homenaje que podía hacerle era participar en esto que Cristian nos convocó, más allá de las circunstancias presentes. Pero yo le quiero mandar un abrazo muy grande a Cristian. Radio Rueda tiene unas filestones todoterreno. Y desde acá, desde San Justo, provincia de Santa Fe, la mejor para esa emisora, la mejor para la tribu, que está haciendo este especial. Y bueno, gracias por darme la posibilidad de contar un poco lo que yo hago, pero en realidad lo más importante hoy acá es Radio Rueda y su aniversario. Muchas felicidades y hasta la victoria, nevermind. Tu luz resuena. Música, salto, espiritualidad. Tu luz resuena. Cuando la escucha es un arte, cuando la luz hace que el mundo se expanda. Tu luz resuena. Lunes y viernes, 1 AM por Radio Rueda. Tu luz resuena. Una nueva conciencia auditiva. Arte y producción, Rubén Marino Tolosa, San Justo, Santa Fe, Argentina. En Bruselas escuchamos Radio Rueda. RadioRueda.com.ar. Seguimos en la Unión de las Artes Combinadas en esta transmisión maratónica, celebrando el mes aniversario de Radio Rueda, el tercer año de vida de este medio autogestivo, que hoy es recibido por FM La Tribu, por el bar de FM La Tribu. Estamos realmente muy contentos de ser parte de esta propuesta, de este proyecto de comunicación. Ahí saludamos a los compañeros que están en la feria en este momento, al amigo Tino, que también está junto a los feriantes. Y les cuento que estamos por salir en comunicación vía Skype con uno de los participantes de la programación. En este caso hablamos de Abelo, un peruano que vive en Holanda y desde allí genera uno de los programas insignia de Radio Rueda. Hablamos de Unidiverso, música del mundo, mensajes de paz, de alimentación saludable. Y bueno, en este momento estoy con una mano con el micrófono y en la otra tengo el teléfono. Vamos a llamarlo a Abelo. Estamos ahí. Me parece que está sonando. A ver, de un momento a otro. Si ustedes vieran cómo estamos haciendo este programa de radio, no lo creerían. Atención, ¿eh? Mientras tanto se prepara Julián Álvarez en España. Así es Radio Rueda. A ver. Ah. Todavía no suena, todavía no suena. Les cuento que vamos a seguir escuchando audios de las personas que hacen los programas en Radio Rueda. Y bueno, de esta manera seguir recorriendo la generación de contenidos autogestivos y online. Me parece que ahí nos atendió Abelo desde Holanda. ¿Es así, Abelo? Así es, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Abelo? Contanos un poquito de este momento holandés. ¿Qué hora es? ¿Cómo está el día o la noche? Son las 11:03 de la noche. Es un día bastante tranquilo, a pesar de que ya es otoño por acá. Los árboles lo saben, porque todo se está empezando, se está empezando a amarillar. Hace calor. Es rarísimo, pero esta semana ha hecho un calor de la patada. Es una constante planetaria. Te cuento que aquí en Buenos Aires hemos tenido días de invierno con 28 grados. Una locura total, ¿viste? Increíble. Bueno, vos en tu programa solés hablar un poco sobre el cuidado de los seres vivos, de la Tierra, del planeta, ¿no? De las actitudes que tenemos con el consumo, cuando es responsable, cuando no. Y bueno, un poco esta idea, Abelo, de comunicarnos hoy viene a cuento de celebrar los 3 años de vida de la radio y también que los programas participantes estén en contacto con los oyentes y que cuenten un poco sobre el quehacer más allá de los programas estrictamente, ¿no? Me gustaría que hablemos un poquito de Unidiverso. Sí, mira, Unidiverso la idea principal brotó un día que me enteré que estábamos, esto fue un agosto de hace ya 3 años atrás, 2 años, 3 años atrás, si mal no recuerdo, estoy hablando de mi cabeza nomás, ¿no? No he preparado nada con respecto a eso, pero hubo un momento en que la Tierra, nuestro planeta, ha sobrepasado el límite para poder autorrecuperarse del daño que le estamos causando como seres humanos. ¿Sí? Así es. Aunque en ese momento yo necesito comunicar. Tenemos un problema con el Skype. Esto es producto del streaming, quizás del ancho banda que estamos usando, y se entrecortó un poquito justo después de que hablaste del cuidado de la Tierra, Abelo. A ver, si intentamos de vuelta. Sí. Me voy a poner unos auriculares, de repente eso ayuda mucho más. Dale, mientras tanto te cuento que nos está escuchando desde España el tío Tete, alias Julián, en realidad Julián, sí. Álvarez, alias el tío Tete, quien, bueno, ya está en España y vamos a contarles a los oyentes, mientras te pones los auriculares, que hablamos experiencia de viaje. El tío Tete, sí. Es un argentino, trompetista de los Tony Montaña, que llegó a Holanda, donde en el aeropuerto lo recibía una bicicleta y con ella se fue hasta tu casa, que sin conocerte le brindaste, sí, hogar y algunos días para que se quede, también ahí un poco de alimento y buenas charlas. Y bueno, en un ratito, sí, lo vamos, sí, a tener a Juli ahí también en conexión por Skype. Pero, qué lindo. Qué, sí, lindo. Precioso. La verdad que es un sueño todo esto, Abelo. Sí, sí. Bueno, entonces, yo mi posición con el programa de radio es un poco militante, ¿no? Lo que aparentemente parece pues un hobby, porque esa es la categoría que tendría que tener, porque no lo he iniciado con motivos económicos, ¿no? Uh-huh. Lo que es mi gran hobby es a la vez mi manera de tratar de colaborar con la reconexión de las personas, la comunicación y la información a través de todos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo que a través de la música, ¿no? Porque claro. Porque si nos dejamos llevar por la corriente, si nos dejamos llevar solamente por los medios de comunicación que retransmiten basura, estamos permitiendo que el cáncer crezca y no estamos haciendo nada para tratar de darle la oportunidad al resto de personas para que se reintegren otra vez con lo que deberían de utilizar como herramienta de unión, ¿no? De esperanza, ¿no? Claro. Eso es. Eso es básicamente, ni más ni menos, ¿no? Sí. Vos sabés que habíamos preparado algunas preguntas para los programas de Radio Rueda para que le cuenten a los oyentes y a las personas que se acercan aquí al bar de FM La Tribu en esta tarde cómo es hacer radio por internet. Una de esas preguntas era, además de salir en Radio Rueda, ¿en qué otras radios salen los programas? ¿Cómo es el caso de Unidiverso, Abelo? Mira, en mi caso, ahorita... Ya en este momento, esto es algo nuevo porque es hace dos semanas atrás que hemos llegado hasta este espacio, hasta ahorita estamos retransmitiendo en 6 radios, wow. Incluida Radio Rueda, ¿no? Radio Rueda fue la segunda, uh-huh. La primera fue Radio Alquimista, es una radio de jóvenes rockeros, fans de algunas bandas de rock peruanas que se reunieron y decidieron, en especial de la banda Leucemia, decidieron armar un programa, una radio para tratar de retransmitir, para tratar de apoyar a sus propias bandas de rock. Eso uh-huh. es muy interesante. Entonces ellos en esta radio Alquimista tienen horarios horarios diarios de especiales de bandas de rock peruanas de las cuales ellos son fans. Claro. ¿Ya? Ya. Por ahí empezamos con ellos. Mm. Luego hemos llegado contigo de pura casualidad, ¿no? Hubo una conexión con un amigo argentino con el cual nunca me llegué a ver en vivo y que él me conectó contigo. Fue una cosa increíble. Yo le pasé unos tips cuando él llegó por acá por Holanda, de unos hoteles y cosas así. Lo ayudé en lo que pude y luego él me ayudó a reunirme contigo, ¿no? Mm-hmm. Después, y lo paradójico, Abelo, discúlpame, es que sí. Tú y tu compañera Niña, el año pasado, emprendieron un viaje por Latinoamérica, hicieron escala una noche en Buenos Aires y nosotros sí nos terminamos conociendo. Claro que sí, eso es lindísimo, ¿no? O sea, uh-huh. el puente funciona, ¿ah? El puente funciona. Pero es sutil, ¿no? Sí. Porque ya no somos NTV, eso tiene que ser sutil. Claro. Ahora, eso también tiene mucha relación, ¿no? Lo de los viajes, porque en realidad Niña y yo, mi esposa y yo, nosotros queremos pertenecer al mundo, no queremos pertenecer solamente a un solo lugar, ¿no? Exacto. Inclusive ahora que ella está embarazada y que esperamos un hijo, estamos pensando con el niño llevarlo el próximo año y viajar unos 6 meses por Sudamérica y estar contigo en Argentina. Vamos a hacer un montón de cosas, ¿ah? Hasta cocinar y tender la cama, planchar la camisa, todo. Bueno, yo como y duermo. Y uso remeras. Perfecto, perfecto. Y toma jarabe. Sí. Pero bueno, qué lindo que reincidan en el viaje y siempre en función del arte, vos también pintás y sos músico. Y en relación a la radio, quisiera preguntarte, Abelo, ¿cuál fue tu primera experiencia radial? Mi primera experiencia radial fue en Radio Estudio One, que es una de las radios que nos está retransmitiendo también en la ciudad de Ica, en el Perú. Esto fue hace ya una década atrás, más o menos. Esta radio se arriesgó muchísimo por la ciudad de Ica con respecto al rock, ¿no? No había ningún medio de comunicación, todas las radios eran orientadas a lo tropical y a lo tradicional, y ellos apostaron, Martín Rodríguez apostó por el rock en Ica, y lo peculiar de lo que pasó acá, muy interesante, es que gracioso y trágico a la vez, es que en el tiempo que empezamos con la radio, hubo luego a los meses una inundación en esta ciudad, ¿eh? Wow. Pero una inundación muy seria, ¿eh? Se desbordó todo y se inundó la ciudad terriblemente, un caos terrible, pero la gente insistió en asistir a la radio a seguir retransmitiendo. Wow. Sí, eso fue tan hermoso, todo el mundo se puso la camiseta y siguió yendo a la radio, así sea encima de los charcos de agua, cuando los parques también. Estoy decodificando un poquito lo que vas contando porque se entrecortó, pero básicamente, pese a la inundación, la radio siguió transmitiendo, ¿no? Y esa es una gran función que tienen los medios de comunicación. Vos sabés que, y seguramente te llegó la noticia, hace pocas horas finalmente trascendió a otro plano el artista argentino, el músico Gustavo Cerati. Y sí. La sensación que me recorrió un poco el cuerpo fue como cuando falleció Luis Alberto Spinetta, ¿viste? Que son como personas que a través de lo que hacen, que básicamente es arte, cultura, logran meterse un poco en tu vida, ¿no? Y luego cuando sus destinos cambian o se modifican, también un poco cambian o se modifican los propios. Y siento que es una de las grandes funciones que tiene la radio, ¿no? También como amplificador de estas circunstancias y también poniendo la banda de sonido de los días, que no solamente es música, a veces también son conceptos, son ideas, pese a todo incluso, ¿no? Como lo que estás contando de esta radio que se inundó y aún así seguían transmitiendo y quizás desde ahí se puede haber dado alguna reconstrucción posible, ¿no? Es cierto, sí, porque en el caos los medios de comunicación son los encargados de aliviar un poco el caos, claro, en sí, ¿no? Valga la redundancia. Pero también acá hay una cosa, ¿no? Porque nosotros ahora nos encontramos en una era pues un poco más, en el caso de Radio Rueda, por ejemplo, es una radio digital básicamente, ¿no? Es proyectada al internet. Y estos medios de comunicación, al igual que Radio Alquimista allá en Lima, tienen una función un poco más abstracta, ¿no? No es tan palpable como una radio regional o local, que la señora del mercado que vende su papaya se sienta todas las mañanas y lo pone a las 10 de la mañana y ella sigue haciendo sus cosas. Claro. A esas personas no se pueden llegar. Uh-huh. Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestro objetivo, nuestro público más cautivador y cautivante son los más jóvenes. Así es. Y si nosotros mantenemos un perfil de adulto, ¿no? de mayor, no vamos a poder encajar con ellos y no vamos a perder el time. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, te entendí a medias porque se volvió a entrecortar el streaming, pero sí, básicamente es mantener la proyección hacia un público joven, que básicamente es el que está en contacto con las nuevas tecnologías. Yo creo que esto va a ir cambiando, pero sirve este encuentro a través de las redes con vos ahora, a través de Skype y saliendo en vivo por Radio Rueda para todo el mundo, para reflexionar un poco sobre esta generación de contenidos que estamos logrando, ¿no? Siempre desde la autogestión y por un impulso motor basado en el amor y en la pasión que sentimos por comunicarnos, ¿no? Claro. Lo dices tan bien, sí, Cristian. Bueno, y para no quedar en el aire, para no dejar en el aire a los otros, para terminar tu pregunta, también retransmitimos entonces a través de Radio Rueda desde Buenos Aires, a través tuyo, a través de tus manos y tus oídos, y a través de Radio Alquimista en la ciudad de Lima, en el Perú. La tercera radio es Panamá Rock Heroes Radio, una radio también virtual en la ciudad de Panamá City, donde estuvimos allá en Centroamérica. Maravilloso es Panamá, hermoso, especialmente las Islas Bocas del Toro. Luego nos retransmite Radio Studio One, que es la radio donde yo trabajé hace 10 años atrás. Entonces yo tengo un poco de corazón con esta radio, ¿no? Es una cosa especial. Porque Martín se fue a vivir a Nueva York y regresó después de una década para reabrir la radio. Toda la gente de Nica está trabajando con la radio otra vez. Y luego las últimas dos radios son Radio Mart, que es que se traduce como Multicultural Amsterdam Radio en Televisie, que está acá en Amsterdam, en Holanda. Uh-huh. Que es una radio que esta relación es igual que como la que he tenido contigo, ¿no? El director se llama Norman y yo pasé en bicicleta. Bueno, todo el mundo anda en bicicleta acá, ¿no? Eso es como decir, caminar a la tienda, ¿no? Sí. Pasé en bicicleta haciendo mis cosas, con mi guitarra, yendo a dar mis clases o ensayar. Y veo un cartel de una radio, ¿no? De un local, de una radio. Y dije, bueno, voy a tocar la puerta, ¿no? Y toco la puerta, me atiende precisamente Norman, el director, ¿no? Un hombre que original de Surinam. La gente que trabaja en esta radio son muchos de Surinam. Y le digo, bueno, mira, estoy de casualidad acá, tengo un programa de radio, hago esto y no sé, de repente podemos hacer algo. Se emocionó y estamos trabajando juntos, ¿no? Buenísimo. Y sí, así de natural, ¿eh? Claro. Así de fresco, claro. Como echarle mantequilla al pan. Y hay otra radio más, además, ¿no? Y hay una nueva radio que es Radio París, Radio París nos retransmite desde París. Y esta radio, este espacio lo maneja Osler. Es un señor que está involucrado mucho con... Es un peruano, pero él no quiere... Él quiere tratar de informar a los latinoamericanos que se encuentran en París, información latinoamericana, ¿no? Muy bien. Entonces, él tiene 3 horas donde él pone pequeñas fragmentos de otros programas de radio que están por ahí, ¿no? Entonces, a mí me ha dado un espacio, mi programa suena a unos 30 minutos, ¿no? La presentación, entra todo, luego un poco de música, y luego entra otro compañero. Es como un colectivo pequeño, ¿no? Un pequeño comunal, un pequeño espacio para gente latinoamericana en esa radio. Es muy interesante. Muy bueno todo lo que está pasando con Unidiverso, Abelo. Realmente te felicito. Me encanta que siga creciendo el programa y que sea cada vez más global, más mundial, que esté saliendo por lugares tan diversos. Quiero agradecerte profundamente esta comunicación. Sabemos que están en una situación particular con tu señora, con tu mujer embarazada, felizmente. Le mandamos un gran cariño, sí, a Niña. Para ti también siempre es súper agradable compartir con vos cualquier charla, y en esta ocasión, si vieras la situación en la que estamos, creo que te encantaría estar aquí con nosotros. De alguna manera estás, aunque sea a través de un teléfono, que en este momento lo está sosteniendo el Capitán Hub aquí al lado mío, que además está haciendo un montón de arreglos técnicos constantemente, y sin él esta transmisión no podría ser posible. En instantes, sí, vamos a salir en vivo vía España con el tío Tete, como te comentaba al principio de la charla. Él mismo me ha tipeado aquí que estaba dispuesto a esperar por ti, por Niña y por esa nueva vida que está en camino, ¿eh? Qué lindo. Así qué lindo. Que, Julia, que está escuchando en este momento, te está escuchando vía internet. Te pido que le mandes un mensaje, sobre todo teniendo en cuenta que él inició su periplo en bicicleta por Europa desde tu casa y que, bueno, está muy pronto, sí, a llegar a Lisboa, así que me parece que es un buen momento para que se comuniquen, aunque no puedas escuchar su respuesta todavía. No hay ningún problema. Mira, entonces, primero acá a Don Tete, que debería ser Don Cleté por bicicletero. Yo creo que tú eres uno de esos valientes que anda por ahí demostrándose a sí mismo toda la cantidad de cosas que puede lograr, todo lo que puede llegar a ser un ser humano cuando está metido en su propio cuerpo. Y esa heroicidad te está llevando a que otros te estén siguiendo, ¿no? Y acá yo te sigo. Tú llegaste a mi casa, ahora yo te sigo, compadre. Qué increíble que hayas llegado hasta España cleteando con las fuerzas de tus rodillas. Maravilloso, hermano. Mi casa es bienvenida para ti y también para ti, Cristian. Cristian, espero que en algún momento estés acá y podamos grabar y grabar y grabar y grabar y hablar y hablar y hablar y seguir aprendiendo. Igualmente lo vamos a hacer en Argentina cuando estemos por allá el próximo año. Y quiero también decirte que tu capacidad y tu calidad no es solamente en tu administración que estás logrando con la radio, es tu calidad de habla. Tú tienes unas palabras que penetran y es perfecto que trabajes en comunicación. Bueno, muchas gracias. Yo estoy feliz. Y para cerrar, ahí al capitán, no se asuste con la marea, capitán. Seguimos adelante. Somos un puente Radio Universo, Rueda. Un universo. Me robaste el cierre porque te iba a proponer que hagamos eso. Pero me encantó. Somos un puente. Hagámoslo juntos, pues. Dale. Pero que responda el capitán. Dale, el capitán que está escuchando con delay. Él no tiene auriculares en este momento, así que... Dile, tiene que decirlo. Tenés que decir un universo. Cuando yo te diga. Bueno, vamos. Ok, adelante, Abelo. ¡Pa! Somos un puente. Unidiverso. Y ahora te dedicamos un tema a vos y a todos los amigos que están en Holanda y escuchando la transmisión por internet. Un tema que yo creo que sonaría en Unidiverso, cualquiera de estas emisiones que salen por Radio Rueda de viernes a domingo a las 13 horas. Y hablamos de Amadou y Marianne, Abelo. Uy, qué lindo, qué lindo. El tema se llama A Radio Mogo y va con un fuerte abrazo de nuestra parte. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto, Abelo. Gracias por esta comunicación. Chao, chao. Chao. Yeah. Soy Jérôme de Francia y escucho Radio Rueda. RadioRueda.com.ar. En esta transmisión kamikaze total desde el bar de FM La Tribu en el marco de la Unión de las Artes Combinadas, organizada por KTCT, Compañía de Diseño, y por supuesto con todo el apoyo de la gente de aquí de La Tribu. Agradecemos nuevamente a Matías Banerio, a todos los amigos que están comunicándose a través del chat de internet. Tengo mucho delay en este momento, me escucho a mí mismo ir y volver mientras estoy intentando comunicarme con Juli, que está en España. Me estoy casi volviendo loco, y esto se lo digo aquí al compañero que está monitoreando con nosotros esta aventura. Estamos llamando a Juli a través de Skype, todavía no lo escucho. Bueno, Cristian, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? A ver, dame un segundito, Juli, porque sabés que siento que estoy en la audiocápsula, ¿viste? Como si estuviera flotando, bueno, en el espacio. Y voy a probar una cosa. Quizás si yo desconecto. No, tranquilo, ya está todo controlado. No te preocupes, le damos la bienvenida al aire de Radio Rueda en esta transmisión maratónica por los 3 años al tío TT, Julián Álvarez, que está haciendo un recorrido en bicicleta por Europa. Y bueno, ¿dónde estás, Tete? Contanos dónde estás, en qué marco, qué temperatura hace, qué comiste, queremos saber todo. Bueno, Cristian, primero que nada, para mí es un placer inmenso poder comunicarme en vivo con Radio Rueda y ser parte de este festejo de los 3 años y parte de esta maratón que se corre sin transpirar, o sin transpirar con olor, ¿no? Pero transpiramos demasiado. En este momento estoy en Galicia, estoy en Santiago de Compostela. La temperatura será de unos 24 grados y son las 11 y media de la noche, más o menos. Miro por la ventana y la noche se la ve tranquila. Muy bien, te cuento, tío, que nos están escuchando desde Segorbe, en España, quizás seas vos, desde San Francisco Solano, Neuquén, desde Capital, desde Aedo, desde Lanús, desde Munro, por todos lados. Una transmisión realmente exitosa, pese a que, bueno, estamos un poco improvisando la técnica y la situación es esta. Estamos rodeados de puestos, de gente que hace diseño, de emprendedores, gente que viene a pasear, que no entiende muy bien lo que está sucediendo aquí en el living. Estamos unos locos con unas computadoras y unos cables haciendo radio. Nos acompaña una estudiante de Lícer que está elaborando un informe también. Recién hablábamos con Abelo, que te dejó un mensaje, no sé si lo escuché, la verdad que yo escuché muchas veces a la gente decir que lo primero que olvida de las personas es su tono de voz, y la verdad que es cierto, y Abelo tiene una voz tan particular, sí. Y ahora escucharlo me llevó a Ámsterdam de nuevo, me llevó a esos desayunos sin azúcar y tan sanos que comen él y Niña. La verdad que fue un placer escucharlo, y bueno, siempre con unas palabras tan lindas y llenas de cariño. Un gusto escuchar a Abelo. Tete, desde aquel encuentro en la casa de Abelo en Ámsterdam y esos días de iniciar el viaje con la bicicleta nueva hasta este momento, ¿cuántos kilómetros pasaron y qué cosas pasaron en tu viaje? Bueno, mirá, contarte las cosas que pasaron, más fácil va a ser decirte los kilómetros. En ruta fueron 2.500 kilómetros. Eso solo en ruta. Después, bueno, si uno suma todos los kilómetros andados de aquí para allá, sobre todo en París, ¿no? Que anduve mucho, que nunca tomé el subte, serían muchos más. Pero bueno, transitados 2.500 y quedan unos 600 más hasta Lisboa. Y las cosas que han pasado... es de locos, porque cuando yo estaba en la mitad del viaje, que fue por el País Vasco, y que ya estaba empezando a pensar en comprar el pasaje de vuelta y todo, me entró como una cosa de decir, uy, ya estoy en la mitad, ya me queda poco, ya... y la verdad que no, porque ahora desde esa mitad hasta ahora pasó un mes, y en este último mes también pasaron muchísimas cosas en el Camino de Santiago. Es como que constantemente... lo mejor del viaje pasa todos los días, y eso es, parece una boludez y algo que todos dicen y que suena lindo, pero es realmente así. Es como que ahora, por ejemplo, estoy en Santiago de Compostela, en la casa de unas chicas que me recibieron, pero de primera, ¿viste? Me tratan muy bien, me siento muy cómodo. Caminé el Camino de Santiago, en bicicleta hice el Camino de Santiago, donde hay gente que camina 800 kilómetros. Wow. Más de 30 días caminando sin parar. Y a mí la gente me dice, cuando yo les cuento del viaje, me dicen, estás loco, como de Ámsterdam a Lisboa en bicicleta. Pero yo veo a esta gente que camina todos los días y es una cosa de locos. Todo para llegar a Santiago. Y bueno, una vez me encontré un viejo de unos 70, 80 años en medio de un pueblo y decía... Pues que quedarán en Santiago, decía el viejo, porque van muchos para allá. Y bueno, un placer esto, estar en este camino y estar acompañado por Radio Rueda y por los Ruedaescuchas. Vamos a contarles a los Ruedaescuchas y a las Ruedaescuchas que cuando vos emprendiste el viaje, no conocías ese trayecto que terminaste recorriendo y que seguís haciendo rumbo a Lisboa. Donde también te esperará alguna sorpresa que esperemos poder producir, no vamos a adelantar nada, pero te mandaste, tío, te mandaste a la aventura con un vehículo nuevo y fuiste encontrando un montón de músicos en el camino. Todos estos músicos y todas tus pequeñas aventuras, escapadas de la policía y mil cosas más, están en Radio Rueda, en tu programa, El Tío Teté en Dos Ruedas, que se emite de viernes a domingo a las 18 horas. Por supuesto que hoy, por esta transmisión especial, el programa recién saldrá mañana. Ahora estamos reviviendo tu capítulo en el País Vasco, donde entrevistaste a músicos muy importantes, alguno que ha tocado incluso con Fermín Muguruza. Y para nosotros desde aquí, recibir tu material y tus comunicaciones siempre es una sorpresa, ¿no? Vos estás viajando, ¿y con qué tecnología vas haciendo los programas? Bueno, yo voy haciendo los programas con un teléfono celular que por suerte funciona muy bien, y con eso voy entrevistando. Y incluso, bueno, grabamos música en vivo, grabamos a Lala en Angoulême, que es un poco al sur de Francia. Un grupo de Madagascar impresionante, ¿no? Pero increíble, increíble, muy muy lindo, que si la producción lo permite sería muy lindo poder escucharlos ahora, no sé, va a ser medio difícil quizás, pero sería genial. Y bueno, y así con ese teléfono voy grabando, y después, bueno, a vos te mando todo el crudo y vos haces el trabajo final, que para mí es un placer, porque yo voy grabando y a los músicos que conozco, y además voy grabando en el camino cosas que se me ocurren y demás, y después es muy lindo poder escucharlo todo eso armado y editado, ya listo, ¿no? Y es genial, la verdad. Cuando escucho el programa, para mí es algo nuevo, por más que son cosas que yo dije o yo entrevisté o demás, para mí es como también redescubrir el programa. Al principio de esta charla les contábamos a los oyentes que vos sos trompetista. Aquí en Buenos Aires tocás con el grupo Tony Montaña todos los domingos en Defensa e Independencia, con gran éxito. Realmente, para ser una banda independiente, ya han vendido muchísimos discos y muy a pulmón, ¿no? Me gustaría que cuentes, tío, sobre la nota que te van a hacer mañana para la televisión. ¿Cómo es esto? De paso me contás a mí un poco también porque no hablamos nada. Me tiraste la línea por chat y ahí quedó. Bueno, la cosa esa surgió porque yo venía en el camino de Santiago, ya estaba casi llegando a Santiago de Compostela, estaría a unos 5 o 6 kilómetros, y frené en un barcito perdido en un pueblito y a tomar una cerveza, en realidad a pedir agua y a pedir wifi. Acá en España se dice wifi, ¿eh? Sí. No se dice wifi. Y entonces, ya que me quedé ahí, dije, bueno, una cerveza. Además, acá esta zona es muy barata, es de las más baratas de España, me parece. Y por 1,30 € te tomás una cerveza. Y entonces me senté en una mesa y escuché una conversación de unas 10 personas que había en otra mesa que hablaban de entrevistas, de reportajes, de que hay uno que nunca se calla en las entrevistas. Entonces me acerqué y, como en las películas, ¿viste? Cuando uno le dice, disculpa, pero no pude evitar oír tu conversación. Y bueno, ellos conté acerca del proyecto, de la radio, del programa y demás. Y bueno, ahí se perdió un poquito el audio. Vamos a darle un poco de respiro al streaming. Estabas contando que, bueno, te acercaste y como en las películas, ¿no? Y le contaste, claro, me acerqué y como en las películas le dije eso. Y bueno, entonces ahí nomás una de las periodistas agarró el teléfono, llamó a un productor y qué sé yo. Y bueno, y ahí combinamos una entrevista en la televisión de Galicia. Así que bueno, en eso andamos, prestando atención a conversaciones ajenas. Entonces mañana te vas a hacer famoso en Galicia. Espero que pongas bien en alto el logo de Radio Rueda, que te lo pegues en la frente, como dijiste. Y bueno, muchos éxitos. Quédate con un registro de esto, así atestiguamos, por favor, Tete. Claro que sí, tío. Hoy me bañé para tener la frente limpia y que la calcomanía de Radio Rueda se pueda pegar con facilidad. Bueno, estamos haciendo radio por internet. Estamos haciendo radio por internet con una computadora, con un teléfono celular, por puro motor, aquí en Buenos Aires, Cristian Estrella, Javier Hernández, la gente de la Unión de las Artes Combinadas, del bar de FM La Tribu. En Europa, en España, el tío Tete, Julián Álvarez en bicicleta. Yo siento que estamos haciendo historia, pero no me importa si es historia para otros. Yo siento que estamos haciendo historia para nuestra propia vida, Juli. Y eso para mí ya es motivo de alegría. Así que celebro con vos este nuevo cumpleaños de Radio Rueda. Me encanta que esté pasando esto porque fue un sueño que creo que nunca me había atrevido a soñar de esta forma y se está dando de una manera muy loca. Así que a disfrutar, y me gustaría que le dieras un mensaje a la gente que está escuchando, que hoy a través de este motivo que planteamos, ¿no?, de radios por internet y contenidos autogestivos, por ahí le picó el bicho, ¿viste?, por querer hacer algo, o está empezando a acercarse a esto de las nuevas tecnologías y la radio por internet. ¿Qué mensaje le puede dar el tío Tete en este punto de su vida y de su viaje? Bueno, me pones una responsabilidad importante, ¿no? Porque dar un mensaje a la gente que está escuchando y quizás no les veo la cara y tengo que decirles un mensaje. No se me ocurre otra cosa que pensar en una metáfora con la bicicleta, ¿no? Y con esto que pensaba el otro día, que vengo haciendo 2.500 kilómetros. Y son 2.500 kilómetros haciendo equilibrio, ¿no? 2.500 claro. Kilómetros manteniendo equilibrio. Y lo importante que es eso, el equilibrio, ¿no? Y suena muy, no sé, muy hippie o muy escuchado muchas veces, ¿no? Pero es cierto, cuando uno hace equilibrio y está en equilibrio, en general las cosas andan bien. Y bueno, entonces es así. A eso los convoco, al equilibrio, los convoco al equilibrio, el equilibrio que hay en este momento en Tony Montaña, que vos hablabas del éxito de Tony Montaña, y tiene que ver con el equilibrio a nivel grupal, a nivel interno. El equilibrio, y esto no quiero dejar de decirlo, que puede haber en un grupo de trabajo entre los mulos, que nos llamamos así cariñosamente, nos decimos mulo, mulo de mierda, pero es importante poder hablarse así afectivamente y mantener el equilibrio en el plano que sea, así sea para avanzar en bicicleta o para hacer una radio a pulmón con un teléfono y con cables y bueno, y con todo lo demás, ¿no? Me encantó, Tete. Bueno, vamos a seguir con la transmisión. Te voy a dedicar dos temas. Ninguno es de los que vos me pediste por chat. Te cuento por qué. Gracias, tío. No, de nada. Vos tenés tu programa ya, así que no molestes. Pero te voy a dedicar... Bueno, vamos a hablar del horario, porque me estás pisando el horario y yo tengo que hablar con la gente de comercial, porque bueno, ¿viste? Yo también tengo que hablar con la gente de comercial, no te preocupes. Pero te voy a dedicar dos temas. Uno habla del mes y el otro habla de un estado de ánimo. El primero lo hizo Menos que Cero y el segundo es de Boom Boom Kid. Son dos temas cortos, septiembre y feliz, respectivamente. Te agradezco mucho esta comunicación. Nos seguimos comunicando. La semana que viene, si Alá quiere, vamos a estar con un capítulo estreno del Tío Tetén Dos Ruedas. Así es. Bueno, esperemos que Alá e Internet quieran. Tío, yo te agradezco a vos. Les mando un abrazo grande a los que están ahí haciendo este programa. Un abrazo grande a Belo y bueno... Y a todos los radioescuchas de Radio Rueda, un placer inmenso. La verdad que me alegra la noche. Estaba un poco cansado y después de esto voy a salir a la calle a ver si encuentro algún músico y lo voy a entrevistar. Y te aseguro que lo voy a conseguir. Dale, por favor, tío. Un placer como siempre. Un abrazo grande. Y entonces lo que suena aquí en Radio Rueda, en esta transmisión especial, haciendo historia entre Argentina, España... con el Tío Teté en bicicleta, con la Unión de las Artes Combinadas, es Menos que Cero con su tema Septiembre. Rueda. Sí, pero me refiero que no termino de entender el... ¿Te parece si... Radio Rueda. Dejo un espacio y lo hago dos veces. Con la cabeza en el aire. Ok, perfecto. Y los pies en la tierra. Escucha Radio Rueda. El mito mata. ¿Quieren música gratis, películas gratis, libros gratis, todo gratis, cultura libre? ¡No! ¡Anarquía cultural! Mata el mito. Mata el mito. Escucha bien. Cultura libre no quiere decir todo gratis. Significa que los artistas se relacionan directamente con su público y eliminan a los intermediarios. Yo siempre presté mis libros y mis CDs a mis compas. Y ahora en internet hay un montón de artistas que comparten libremente sus obras. Así que a intercambiar se ha dicho. Cultura libre. Derechos compartidos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados con el apoyo de Fundación IVOS. Soy el gurí y escucho Radio Rueda. Rueda y rueda. RadioRueda.com.ar. Mi relación con la radio. No sé, recuerdo a mi viejo y a mi vieja escuchando radio. Mi viejo es ebanista, carpintero, y entonces se pasa horas y horas. En mi casa siempre se prendió la radio desde la mañana o se puso un disco vinilo, y eso era el acompañamiento durante todo el día, durante toda la jornada laboral, que aparte comenzaba eso de las 8 de la mañana y terminaba eso de las 10 de la noche. Entonces la radio allí en la casa de mi viejo era como un eco. Lo sigue siendo, ¿no? Tanto mi viejo como mi vieja son dos críticos de radio, son de esos oyentes que cuando no les gustaba algo llamaban, que cuando les gustaba algo grababan los programas, que llamaban para felicitar, que enviaban cosas a la radio. Bueno, sobre todo mi viejo en ese sentido. En la casa de mi mamá es artesana, entonces también eran largas jornadas laborales y ella sí tiene la predisposición de poner la radio desde que comienza el día. O sea, en mi casa comenzaba el día cuando se prendía la radio. Recuerdo también a mi abuelo escuchando radio, que esa era una forma. La otra vez, en realidad, me vino a la mente el recuerdo, como la foto de la casa de mis abuelos paternos y de mi abuelo, sobre todo, que ciertos días de la semana, creo que eran los domingos, ponía la radio. No lo considero yo un oyente de radio, porque en realidad él ponía la radio en el pasillo y se iba, creo que a la cocina o a cualquier lado, pero en realidad la radio quedaba sonando en tangos en el pasillo. O por lo menos eso es lo que yo recuerdo de cuando era chica. Y allí mismo vivían mi prima y mi tía, y ahí se escuchaba radio también. Estaba prima y mi tía, ponían sus programas de radio. Entonces en el pasillo tenías tango, en la pieza de mi prima tenías rock, pop, y en la pieza de mi tía tenías blues, rock y demás. Era, según la pieza a la que entraras, tenías distintas estaciones de radio para escuchar. La primera vez, los antecedentes. ¿Viniste, Sol? Vino, Sol. ¿Sabés quién es Sol? Sol, apareció por acá. Salió el sol. Vino ayer, dijo, estoy un poco nerviosa. ¿Puedo venir a aprender alguna cosita? No sé, le dije, si vas a aprender, podés venir, Sol, pero si vas a aprender o no vas a aprender, no sé. Che, denle laburo a Sol, Mirá que está sentada ahí, al cuetón. Claro, para aprender hay que laburar. Después de eso me fui a estudiar radio, y después de eso anduve recorriendo los pasillos de Radio Nacional y Radio Folclórica, algunos pasillos de radios privadas, haciendo producciones. Principalmente las más fuertes fueron en Radio Nacional y Radio Folclórica, y las otras eran como producciones pasajeras, hasta que un día decidí irme a caminar por toda Latinoamérica. La idea era con una motorhome llegar hasta Alaska haciendo radio. Y bueno, la motorhome nunca apareció, pero el sueño ahí siguió presente. Entonces, como ya tenía fecha de partida, si no se conseguía una motorhome, yo me iba a pie. Y finalmente me fui a pie con un compañero que se llamaba Lucas. Decidimos crear este proyecto que fue Estudio Rodante. Una de las radios que nos apoyó mucho fue Radio La Tribu. Durante 2 años y medio estuve recorriendo toda Latinoamérica hasta llegar a México, que es ahora donde vivo y donde hago radio y donde hago todo. Y de ahí en más, en México fue el descubrimiento de otra parte de la radio. Yo ya venía descubriendo lo que era el radioarte. Y bueno, ahora hago un proyecto que se llama Una Chica Hablando de Sonido, que es un podcast que lo retransmite Radio Rueda y otras radios amigas, y se sube a una página de internet y es de libre descarga y libre difusión. Y además hago proyectos propios, piezas sonoras para hacer expuestas, instalaciones, cómo diseño mis producciones. La verdad es que depende, si es un trabajo y tengo que hacer producciones, a veces otras radios me piden, otras radios o otros espacios, museos y demás me piden piezas muy específicas de sonido, no solamente de radio. Y si no, qué sé yo, una producción como hice dos producciones fuertes para mí, entre todas las que hice, pero las dos más fuertes fueron un programa que se llamó, también sobre Radio Arte, que se llamó El Silencio No Existe. Fue transmitido también por diversas radios, pero fue hecho ex profeso para una radio comunitaria que se llama La Voladora Radio, aquí en México. Y después este es el segundo programa que no es tanto sobre Radio Arte, sino más sobre sonido y un análisis más profundo sobre el sonido, que es una chica hablando de sonido. La verdad es que los programas... esos, por lo menos, surgen de la necesidad de decir algo. Son programas que yo agradezco mucho. Yo pensé que no iba a funcionar, pero son programas que yo no me comprometo a hacerlos los miércoles a tal hora, hacerlos como constitucionalmente porque hay que hacerlos. Yo hago los programas porque tengo algo que decir, no porque tengo un horario que cumplir. A mí no... es más algo... como una pasión que uno tiene y que, bueno, ahí está, ¿no? Y entonces no cumplo horarios. Y avisé, lo primero que avisé fue eso. O sea, no sé, no tiene una duración exacta ni tiene un día de salida. Si sale, cuando sale, sale. Y bueno, dije, no me va a escuchar nadie con ese pensamiento. Y la verdad es que creo que no fue así. Al contrario, la gente como que lo espera. Un consejo... no sé, yo soy una persona muy mala para dar consejos, pero el principal consejo que daría a alguien que va a iniciar algo online es que no lo ponga en MP3. Que si está pensando hacer un contenido online, se ocupe de la calidad de audio. Que le preste atención a la calidad de audio, porque eso le va a costar un montón hacerlo. Eso que está haciendo, ese contenido que está haciendo, le va a costar mucho, y terminar poniéndolo en MP3 es una cosa terrible, porque le está sacando una gran cantidad de información al oyente, una gran cantidad de información sonora, y eso en pocos años se va a dejar de escuchar, ¿no? No vamos a seguir escuchando en MP3. Vamos a escuchar con mejores calidades de audio, principalmente porque ya la gente no solamente está escuchando la radio, por ejemplo, a través de las bocinas, sino que cada vez hay más personas escuchando radio con audífonos, y los audífonos cada vez están siendo mejores, y entonces la calidad de audio, quiera o no, uno va a ir mejorando, y las cosas que estén en MP3, perdón, van a quedar olvidadas. Bueno, finalmente un saludo muy grande a Radio Rueda por su cumpleaños. Radio Rueda lo que tiene es que le ponen una pasión enorme a lo que hacen. Es muy lindo. Un día te escriben y te dicen, nada, hice una portada con tu foto y con la foto del programa para que se vea y se vea linda, o te cambian de horario, entonces uno tiene otros oyentes. No sé, siempre estuvieron ahí muy firmes al pie del cañón en lo que hacía, desde mi trabajo como de Radio Arte hasta el último programa de una chica hablando de sonido. Y la verdad es un orgullo porque, no sé, cuando uno ve pasión en las cosas, sinceramente se contagia, le saca una sonrisa. Y el festejo creo que es ese, ¿no? Festejo el entusiasmo de Radio Rueda y el trabajo inmenso que están haciendo. Ah, este es solo nada más. Hola, hola, hola. tu nombre? Nario Ruela. Ah, hola, Nario Ruela. Ahora sí. Radiorueda.com.ar. Seguimos en la Unión de las Artes Combinadas. Recién escuchábamos un audio que mandó Sol Recha. Sol Recha hace una chica hablando de sonido y también está desde la primera hora en la programación de Radio Rueda haciendo mucho y muy buen radioarte. En el día de ayer ella se tomó un avión, vaya uno a saber de dónde a dónde iba, pero también se tomó un momento para grabar esta charla, estas respuestas, estas impresiones desde el baño del aeropuerto. Así que le agradecemos muchísimo a Sol por su participación. Es un honor total tenerla en la programación. Y bueno, aquí ajustando cuestiones de volúmenes, vamos a convocar al living del encuentro radiofónico a los amigos de KTCT y también a Mati Vanerio cuando pueda, que está también haciendo otras actividades. Muy raro, boludo. Y ya estamos en el aire. Quien se acerca es el señor Tino Gallardo. Tino Gallardo es uno de los creadores de KTCT y uno de los generadores principales que tiene esta Unión de las Artes Combinadas. ¿Cómo estás, Tino? Todo bien, Cristian, ¿cómo estás? Acá estamos todos contentos de pertenecer y permanecer en este lugar. ¿Cómo viene la Unión de las Artes Combinadas de este sábado? Mira, viene como siempre muy colorida, llena de energía, llena de gente con mucho color, con muchas buenas ondas, mucho mate estoy viendo, a la par que de las cervezas, así que estamos contentos porque la verdad, lleno de jóvenes, gente de todas las edades, gente grande nos vino a ver. Y la verdad que con cosas variadas, no sé si pudiste darte una vuelta. Bueno, al principio sí, luego ya nos dedicamos a armar aquí la transmisión y lo nuestro empezaron a hacer los beats. Viste desde acá sonidos. Nomás, desde estás como en un living hermoso que da a un cielo de Almagro que te ilumina. Sí, ¿no? Además con gente que pasa por la vereda y recién, por ejemplo, había una pareja que no entendía nada, nos dimos vuelta y los intimidamos, se fueron. Y ellos te intimidaron a vos, seguro, porque verlos de allá afuera. Y bueno, no, muy, muy contentos por estar acá. Hay una variedad de productos importantes que está bueno. Y bueno, nada, muy, muy, muy motivado, muy contento. Hoy elegimos que Radio Rueda participe de la unión desde otro lado, haciendo una experiencia de transmisión en vivo y hablando de la generación de contenidos autogestivos, ¿no? Radio Rueda y KTCT y la Unión de las Artes Combinadas están generando un contenido que sale al aire generalmente los fines de semana, donde ¿qué encontramos, Tino? Encontramos desde indumentaria, pasando por remeras para hombres, alforjas para las bicis, tenemos artesanías para la casa, artesanías para el cuerpo, cuadernos artesanales que se hacen de forma reciclada, almohadones, esta vuelta, tenemos calzado de autor y bolsos y carteras y tejidos. Entonces es un mix de lo que hay hoy, por ejemplo, en la Unión de Artes Combinadas. Y encontramos las palabras de sus creadores, ¿no? Las personas que están haciendo todos estos productos tienen su ratito para contarnos de dónde vienen, a dónde van y qué los motiva a crear, cómo se maneja este comercio justo, ¿no? Exactamente, ese es el espacio que nos brinda Radio Rueda, que estamos agradecidos porque ya hace dos transmisiones que nos dan el espacio para poder contar un poco lo que producimos, que como decías vos, ustedes están hablando hoy de lo que es el contenido online y muchos de los que estamos acá comercializamos por el canal online, que es una de las cosas que nos une, y a la vez nos producimos nosotros nuestros productos, valga la redundancia, y es lo que nos mantiene, ¿no? Y como que todo tiene una conexión y yo me doy cuenta que este es un punto de encuentro que lo que genera es que cada uno, no sé, nos conozcamos, como dice uno, la gente del palo, y que podamos compartir el momento. agradezco a Radio Rueda, que está cumpliendo 3 años, que sea parte de esto, porque tiene la esencia. Siempre charlamos con vos, Cristian, de los 90, de los principios del 2000, dónde nos encontraba, haciendo qué. Y bueno, siempre contando ahí las anécdotas de hacer un fanzine, de tener un primer intento de una discográfica, miles de bandas, siempre haciendo cosas con el diseño. Así un poco que nos motiva eso, creo que es la temática, ¿no?, de lo que es la autogestión. Los formatos cambian, por ahí antes era un fanzine, luego una banda, luego una revista, mil cosas, en este caso ropa también o una feria, pero lo que perfuma estas mismas situaciones siempre es, como bien decías, la autogestión. ¿Qué le podríamos decir a los oyentes y las oyentas en relación a esto, ¿no? Quizás tengan ganas de mandarse a hacer algo en relación a la radio, quizás en relación a la generación de algún producto, de algún servicio. Mira, le podemos decir muchas cosas. Ahora que nombrás esto de la generación de contenidos, también voy a tirar una data de lo que es Enlace Social, que nos ayuda a los emprendedores textiles en la producción y a los que están generando cultura también. La gente que se puede contactar con ellos pueden tener un asesoramiento y también un dinero para poder llevar adelante su cometido. Y con respecto a lo que es la autogestión, es lo que mejor nos define. Creo que estamos en una era donde nos motivan las cosas que, digamos, que nos dan vida a las cosas que podemos compartir con otros seres. Un poco que Radio Rueda, yo decía el otro día y hoy también cuando arranqué un poco el networking de hoy, que somos una constelación y que todos somos estrellas, ahí como te dije el otro día, yendo para un mismo lugar, haciendo cosas parecidas, de distintos formatos. Y hoy es verdad, hoy en día el papel queda corto, pero vos, por ejemplo, te hiciste una programación impresa para repartir, que está buenísima, y eso, digamos, va a estar siempre, pero también está acompañado del canal digital, que es el que hoy en día, o sea, más se usa y el que está en boga. Bueno, entonces el mensaje podría ser que hay que animarse, salir, juntarse, ¿no? Hacer, sí, que la gente está ahí titilando, está brillando por todos lados, y que el destino te junta también, pero hay que esforzarlo un poco, ¿no? Uh-huh. Hay que salir de la monotonía. Los que somos independientes de nuestros estudios, como mirar un poco hacia afuera. Por eso nosotros también los lunes venimos acá a la tribu, bueno, junto con Amor Discos estamos llevando adelante las diferentes columnas, y eso es liberarse, es conectarse con otra gente, aportar algo a la cultura, ¿no? Dejar un rastro. Digo que siempre hay que animarse. Quizás no es algo que sea para, qué sé yo, como sustento de vida, quizás es un hobby, lanzarse a hacer un fanzine, una web, una radio online, hoy se puede, hoy un montón de gente tiene sus diferentes proyectos, y cada vez hay más, y cada vez hay más gente también que te acompaña y te apoya, pero eso se busca, esas cosas sí que se buscan, ¿no? Claro. Para que empujen la autogestión, eso no es venderse, obviamente que podemos estar hablando de 5 horas de esto. Pero siempre hay que animarse a más. Siempre animarse a más. En nombre de Radio Rueda, Tino, quiero agradecerte por la invitación a ser parte de la Unión de las Artes Combinadas. Realmente, hoy lo dije al principio, no imaginaba cuando empecé con la radio que en algún momento iba a pasar esto de poder transmitir desde el bar de FM La Tribu, en un contexto tan lindo, con gente que está realmente pulsando creativamente, y siempre el clima es de amistad, de camaradería, de disfrutar, más allá de cualquier resultado, de cualquier cosa, el trayecto y el camino es lo que nos hace felices. Así que bueno, te agradezco en nombre de todo el equipo, de todos los programas que participan de Radio Rueda, por esta posibilidad que nos dieron ustedes y la gente de la radio, ¿no? También, así que estamos re contentos. Yo, como que fuera de broma, la gente que nos estará escuchando allí también en la cápsula, más adelante, no se imagina que estamos con las patas estiradas en un sillón hermoso viendo la calle. De verdad que tenemos el cielo de Almagro, más allá que haya edificios por todos lados, vemos el cielo, eso es re importante. Las primeras flores de la primavera también. Y el espacio que nos da, las primeras flores de primavera que aparezcan. Y el espacio que nos da la tribu, que nos brinda, es muy importante. Y uh-huh. O sea, estamos en nuestra casa, Cristian. Radio Rueda está girando en este momento en su casa, así que me parece que es ese dínamo que prende la luz y que todos estamos detrás de eso. Increíble. Así que te agradezco de verdad por la invitación acá a dar las palabras. Y te voy a dar una misión ahora. ¿Cuál? Mientras yo sigo estirando el aire y contando algunas cositas más, que te fijes si el compañero Mati Vanerio está disponible para que venga a hablar de otro proyecto de la Toscana Mística. Ahí se va Tino, rumbo a la búsqueda de Mati. Mientras tanto les cuento que entre los temas vamos escuchando unos audios que ustedes se preguntarán de dónde vienen, a qué hablan de software libre. Son producciones de radialistas apasionadas y apasionados, quienes generan contenidos desde Quito, Ecuador. Y bueno, es un ideal el del software libre, ¿no? Aquí no lo estamos pudiendo lograr del todo, pero de a poco vamos haciendo nuestros esfuerzos por cambiar tecnología, software, hardware, y acercarnos a la independencia también tecnológica, que es algo que te permite no quedar atado a licencias ni a posibles caídas de sistemas que pueden perjudicar todo tu trabajo. El mito mata. Los artistas se van a morir de hambre. Esos piratas de internet bajan música sin pagar. No respetan el copyright. Mata el mito. Escucha bien. De cada $1,000 ganados por la venta de discos, solo 23 van para los artistas. Yo publico gratis mi música en internet. Así la gente me conoce y va a mis conciertos, brother. Ahí es donde gano dinero para vivir y seguir cantando, ¿entiendes? ¡Viva el copyleft! ¡Viva el copyleft! Cultura libre. Derechos compartidos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados con el apoyo de Fundación IVOS.